Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que en esta ocasión estamos grabando desde la Raticueva, básicamente. Sí, ahora andamos por acá, pues en un día técnicamente de vacaciones, con harta flojerita, pero haciendo lo que nos gusta. Sí, con muchas ganas, carnal. Y pues, ¿qué te parece? Primero que nada, nos presentamos, como cada semana debe ser. Les habla su servidor Carmix. Y el niño rata. Y vamos a recordarles cómo pueden encontrar este podcast, que si ya lo están escuchando ya lo saben, pero si alguna vez se lo toparon por algún accidente por ahí, porque de repente alguien le dio compartida en Twitter o lo que sea, ¿dónde pueden encontrar este y los demás podcast, carnal? Pues todos los pueden conseguir, para empezar, métanse a nuestra página de Facebook, la cual es facebook.com/ El Café Comiquero, con E mayúscula al principio, o nos pueden encontrar también en la otra red social, que es en Twitter, que es @elcafeoficial, con todo minúsculas, que usamos ese nombre porque alguien nos lo pirateó, el del Café Comiquero, no sabemos quién. Y todos los podcasts anteriores lo pueden escuchar a través de dos plataformas muy populares. La primera es iTunes. En iTunes entran y buscan El Café Comiquero. Y la otra es una de reciente creación que ha salido muy muy buena, que se llama iVox. Chéquenla, está muy muy buena, de muy fácil acceso. Hay aplicaciones, creo que hasta para Android, algo así, sí. Así que sin problemas. Ahí pueden encontrar todos los podcasts anteriores, que le agradecemos mucho a nuestro buen amigo Lioco, que gracias a él tenemos todo el know-how y cómo hacer las cosas, porque no sabíamos ni qué onda, para que aparecieran todos. Ya aparecen un poquito revueltos, pero ahí están. Y también pues agradecer a toda la gente que le da a compartir a nuestro podcast semana con semana, a Comicor, que lo dijimos la semana pasada, es como el hub de todos los podcasts comiqueros que están al aire en nuestro país y en otras latitudes. Como que ellos ponen en Twitter que ya está disponible. Tienen, de hecho, en su página de comicord.blogspot.com, tienen una aplicación, o una especie como de web app, donde puedes seleccionar el podcast que quieras, por temática y, bueno, por tipo de programa, y ahí aparecen todos, van como recopilándolos. Qué buena aplicación, muy útil para pues todos los que les gusta seguir los podcasts que hacemos acá en este lado del Río Bravo y del Charco, ¿no? Y pues también a toda la gente que le da compartir, como cómics, manga, videos y más. ¿Quién más? Total Comics. También a los grupos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. A All Manga Comics Fan. También a The New Club del Comic. A Televisa Comic Fail, que de repente por ahí postean cosas bien divertidísimas. Pues vaya, toda la gente que semana con semana nos ha regalado la oportunidad de darle share, ya sea por aquí o retuitearlo. Muchísimas gracias. Y no sé tú, carnal, pero quisiera darles como una especie de bienvenida a toda la gente que de un tiempo para acá se ha unido a la página y que empiezan a escuchar más este podcast. Muchas gracias por escucharnos, porque pues me da gusto ver que cada vez más gente está escuchándonos. Y que ha habido buena respuesta, cada vez vemos más comentarios con preguntas interesantes, lo cual, amigo, personalmente me encanta que nos hagan por ahí algún comentario de, oye, este podcast estuvo bueno, oye, en esto les faltó a esto, o cuando salen preguntas acá, tus triquis o chistosas, también me encanta responderlas, que se haga conversación, siempre que podemos respondemos, de repente se nos va por un día o algo así, pero en general siempre tratamos de responderles a todos. Muchísimas gracias, disfrútenlo, de verdad esto se pone cada vez mejor. Claro que sí, carnal, y pues precisamente de por ahí lanzamos una preguntita en el podcast pasado, que era acerca de Game of Thrones, porque creo que ese podcast fue uno de los que ha tenido mayor recepción, como que a la gente le gustó mucho. Y ahorita está corriendo la cuarta temporada. Y pues como que no quedó muy clara cuál fue la respuesta, pero pues decidimos unilateralmente hacer cada semana, durante todo el tiempo que esté al aire la temporada de Game of Thrones, hacer nuestra pequeña mini sección de cómo se va a llamar. Digamos que el Café de Westeros. El Café de Westeros, me encanta. Ok, así que nuestra pequeña visita a Westeros cada semana para hablar del último capítulo de Game of Thrones, para que tengamos un poquito de qué está pasando en la serie, si nos ha gustado, qué no nos ha gustado, etcétera. Y prometidísimo, al final vamos a hacer otro programa con más historia detrás de, ¿no? O sea, ahorita en estos mini, digamos, episodios vamos a hablar de lo que ocurre, ¿no? De lo que estábamos viendo en la serie, qué nos pareció, pero como que más backstory, más carnita detrás de las escenas, es lo que hablaremos al final de la temporada, porque seguramente nos va a dejar en un momento muy interesante, porque las cosas están pasando muy rápido, carnal. Muy rápido, pero porque necesitan hacerlo en esta temporada, antes de verlo, es como que la segunda parte del tercer libro, A Storm of Swords, es un libro muy, muy grande. en su momento fue el que el más gordito, el más choncho de todos, y donde pasan más cosas, así que sí, se me hace que se están yendo rápido, pero porque es necesario. Y bueno, ¿qué te pareció el episodio que vimos, el segundo episodio de la cuarta temporada? Cada vez va mejor, digo, ya todos, ya es como que topic trend hablar de la boda púrpura, de Purple Wedding. Spoiler, si no han visto el capítulo, les voy a dar unos 5 segunditos a que le adelanten al programa o dejen de escuchar por unos minutos. ¿Ya? A ver, otros un par de segundos más. Ok, ya. ¿Se murió Joffrey? Eso es algo que todo el mundo quería ver. Los que ya habíamos leído los libros, aún así lo estábamos esperando. Pero eso no, o sea, digo, si esto fue lo más importante como que de todo el capítulo, y eso es algo que va a cambiar el juego de aquí en adelante. Pero el capítulo tuvo otras cosas, muchas otras cosas que valen la pena comentar. Ay, para empezar, la parte que ojalá no la saquen durante toda la temporada, porque se me hace hasta algo incómodo, es Rick y Ramsay. Híjoles, ahí se pone horrible. En los libros no era tan detallado y tan gráfico hasta ya avanzado la historia, y era más bien anecdótico, pero el cómo lo están tratando aquí, que vemos esa tortura física, psicológica, ese momento en el cual Theon, ahora llamado Rick, tiene toda la oportunidad de matarlo y no lo hace porque está tan psicológicamente dañado, es increíble. Sí, y no sé, cada vez que vamos al Dreadfort es la casa ancestral de los Bolton. A mí, para que veas, me da cosa, ¿no? Es como que otra vez el Dreadfort, ven, a ver con qué barbaridad nos sale, ¿no? Sé que es importante para la historia, yo sé que es importante, por supuesto, y hasta hay momentos disfrutables y todo, pero no sé, como que echarnos en cada capítulo algo de por ahí, ay, no sé cómo aguantarlo, de verdad. Y curiosamente, ¿no? Que dices que Alfie Allen, el que interpreta a Theon Greyjoy y el que interpreta, no sé el nombre del actor, no lo recuerdo ahorita, que interpreta a Ramsay Snow. ¿Por qué le echas tierra a los bastardos? Ramsay Bolton, de eso solo hay un par. Sí, buen punto. Pues el que interpreta a Ramsay Bolton son grandes amigos, ¿no? Son super cuates en la vida real. Se hicieron muy, muy buenos amigos y qué bueno, porque si no, creo que ahí el pobre de Alfie Allen sí le hubiera cortado un pedacito al otro pobre actor, ¿eh? Sí, no, es que la relación entre ellos, entre los personajes, es horrible. El momento en que hay esa cacería de la pobre tipa que están correteando con los sabuesos, en los libros lo describen, pero verlo así con tanta crudeza en escena, tuvieron el buen gusto, eso sí, de al momento que los perros la están masticando, no mostrarlo, ¿eh? Game of Thrones normalmente no se tienta el corazón, ni mucho menos, pero cuando es innecesaria la violencia, sí lo dejan de lado, lo cual es aplaudible. Y todo este capítulo, pues básicamente fue la boda de Jeffrey Lannister. Sí, porque no es muy Baratheon que diga, no tiene nada de Baratheon. Y Marjorie Tyrell, tiene que ser la pobre de Marjorie, pero no, creo que sabe perfectamente qué hace. Ah, sí, de hecho, el único de pobre de Marjorie es que a ojos del reino, pues es una viuda negra. Sí, ya van dos. Van dos reyes con los que se quiere casar y se casa y nomás, pues no. Y que curiosamente continúa siendo una doncella. Sí, a ojos del reino. Sí, a ojos del reino, efectivamente. Pasaron muchas cosas padres. A mí me encantó. Hay un momento en el capítulo en el que Jaime Lannister está adaptándose a su manita de hierro. Y es torpe porque pues no está o sea, no sientes nada con una mano de oro, creo que es, ¿no? Es gilded steel, o sea, acero laqueado, podríamos decirle. O sea que es acero, pero con barniz de oro, básicamente. Y no se acostumbra a esa prótesis, ¿no? Y tira el vino. Se siente torpe, se siente mal, se siente inútil. Y de veras que el gran corazón que tienen, ese cuerpecito de este tamaño del pobre de Tyrion Lannister. ¿Cómo? Le juro que ese momentito se me hizo tan bonito. Es que nosotros que somos hermanos, digo, si yo me faltara una mano, tú harías lo mismo. Así, tira el vino, Jamie, se siente así de mal, de otra vez soy menso. Y Tyrion lo que hace, agarra su copa vacía y el vino en la mesa, y solo es vino, tranquilo, ¿no? Sí, es su forma así como muy sutil de decirle, no te preocupes, estoy contigo, ¿no? Y trata de conseguirle ayuda para que pueda volver a pelear, ¿no? Porque pelear con una con la espada en la mano izquierda para alguien que toda la vida ha sido diestro debe ser completamente difícil. Si de por sí escribir con una mano izquierda cuando alguna vez me lastimé la mano era imposible. Y aquí viene uno de los cambios pues que sí se me hicieron fuertes de respecto a los libros, pero que aplaudo, la verdad. Originalmente quien le vuelve a entrenar a Jamie en esto de ser un espadachín no es Bronn, es Sir Aileen Payne, que era el pues el verdugo de lo que estaba en Red Keep, el que le cortó la cabeza a Ned Stark, ese. Pero bueno, aquí utilizan a Bronn. La razón de por qué lo hayan hecho, la verdad, a mí se me hace muy lógica por dos razones. Una es que Bronn es un personaje muy carismático, el público lo quiere bastante, y como que darle más tiempo en escena se me hace lógico. La química que hay entre él y Peter Dinklage, la Tyrion Lannister, es muy buena. En los libros no lo es tanto, aquí de veras los ves como pues casi casi amigos. Sí, exacto, y como es tan carismático, darle como que más tiempo al aire, dices, ah, ok, perfecto, considerando que en los libros, te digo, lo mencionamos por alguna vez, sí lo dejan un poquito más de lado, y aquí no tanto, ¿no? Sigue teniendo un papel más bien protagónico, lo cual es aplaudible. Y la otra razón es que el actor que interpretaba a Aileen Payne en las temporadas anteriores, no estoy seguro si ya haya muerto o no, pero él tenía cáncer terminal. No, pues seguramente ya no estaba en condiciones de seguir actuando, ¿no? Y menos con una espada. Menos con una espada. Yo estar encargando ese tipo de decisiones, yo sí como que por respeto mejor dejaba el personaje de lado. Aparte aquí ya tuvimos un cambio de actor, ¿no? Ya se vio, Dario Naharis es otro. Sí, exacto, pero bueno, ahí habrá habido otras razones, ¿no? Pero bueno, esas son las razones, el cambio es importante, pero se me hace bueno. Que bueno, la razón de por qué Aileen Payne era el que entrenaba a Jamie, pues era muy fácil. Aileen Payne no tenía lengua, se la había cortado de Mad King, Aerys Targaryen II. Después platicamos de eso, pero bueno. Y aquí Bronn simplemente lo entrena porque, pues, como es un matarife y un asesino a sueldo, pues si le pagan él no abre la boca, así que con eso se me hace suficiente. Y también hay grandes momentos entre Bronn y Tyrion, sobre todo cuando se deshace de Shane, que es un momento doloroso, ¿eh? O sea, ver el dolor que tenía Tyrion al deshacerse de, pues, es básicamente una prostituta, pero a la que realmente amó como amó antes a otra prostituta, dices, qué fuerte. Sí, vean la escena y jamás la ve a los ojos. O sea, siempre voltea hacia el piso, el pobre de Tyrion. O sea, realmente es una escena muy fuerte, muy bonita. Pero, no sé, sí da cosa. Y el que haya mandado a Bronn como que, oye, pues acompáñala para ver que se suba ahí al barco y ya no manches, No sé, también. Incluso Bronn se toma esa libertad de incluso tocar al pobre de Tyrion y como que reafirmarle de, tranquilo, ya se fue, no pasa nada, ¿no? De esas cosas bonitas entre esa amistad de esos dos personajes tan raros. Y bueno, también tenemos el momento de Bran. Hace mucho que no veíamos a Bran y a Hodor y a los Reed. El momento en el cual, por un momento ya teníamos como que cada quien estaba en su misión, ¿no? Digamos, ¿no? El problema con Bran es que ya no tenía nada que hacer. O sea, ya había escapado de Winterfell y pues quería llegar al muro y ya, ¿no? O sea, no tenía como que más razón para mover al personaje. Aquí tiene un momento místico espiral, donde alguien, una entidad, que no vamos a decir quién, le dice, búscame y estoy en el norte. Entonces, ya tiene una razón para ir al norte más allá de quiero ver a mi hermano, ¿no? Exacto. A mi medio hermano. Es un medio hermano. Además de que, bueno, parece que ya se habían cruzado del otro lado, así que pues no le quedaba de otra. Pues sí, eso es un buen detalle, se me hizo bien manejado. Y una de las cuestiones de producción muy chistosas de Game of Thrones, el personaje que interpreta a Bran, pues ya creció el chavito, Eso te iba a decir. O sea, ya no puede, perdón, pero Hodor ya no puede cargarlo. Así que lo hayan puesto como que en una carretita, se me hace una de las soluciones más elegantes y simples que pudieron haber hecho. Hay un momento donde sí lo carga, tantito, pero estoy segurísimo que es como un... O sea, está, como son trapos y telas y eso, va a ser un muñequito que le pusieron ahí una cara y como es una toma de lejos abierta, no tiene tanta bronca. Pero sí, ya no lo puedes ver como lo veías hace tres temporadas porque pues el chavito ya creció, ya hasta la voz le ha cambiado. Así no manches, empieza a tener voz ronca. Sí, o sea, es una de esas adaptaciones que por pues cuestiones más allá del control de la producción se tuvieron que tomar. A mí me encantó. Sansa sigue siendo como que la puedes ver de la misma edad más o menos. El problema es Arya. Arya ya está siendo más grandecita. El problema con Sansa es que cuando empezó la serie, pues ella era más bien bajita. ahorita la condenada chamaca está de mi vuelo. O sea, para una chica la verdad es alta. Han tenido que manejar, y por ejemplo, Joffrey Baratheon, el personaje Jack Gleeson, el actor que hacía Joffrey, era más bajito que ella. Tenían que manejar las tomas de una manera muy extraña, o sea, eso me encantaba. Pero si bien dices, el problema es Arya. Sí. No tanto, porque la pobre de Maisie Williams, así se llama la actriz, es de la edad de esta Sophie Turner, que es quien interpreta a Sansa. El problema es que Maisie se quedó chaparrita. O al menos, o sea, para efectos de la historia, pues les funciona, ¿no? Sin embargo, sí tienen que utilizar otro tipo de ropa, porque, pues digo, no es mala onda, su cuerpo va cambiando. Claro. Así que, pues necesita otra, o sea, no puedes hacer que se vea tan mujer. Así que el tipo de ropa y tomas que utilizan son de otro modo, también tienen que cuidarlas. Otro de esos asuntos de producción que hablan muy bien de lo cuidado que está la serie. Sí, totalmente de acuerdo. Y obviamente pues llegamos al punto de la boda, que es... Y le comentaba a mi hermano antes de iniciar el programa que en cuestión de producción sí me dejó un poquito insatisfecho. Porque en los libros hablaban de un festín de 77 platillos, que iban a llegar de quién sabe cuántos reinos, espectáculos... O sea, imaginaba casi que es una fiesta de pueblo, pero a lo grande, ¿no? Y realmente lo que vemos es una bodita en el jardín. Pero considéralo así, ¿no? En los libros tenías mucho más tiempo y espacio para crear el setting y la anticipación e ir platicando todo esto. Aquí, bien bien, la boda te tomó 2 capítulos, sí. Menos, un poquito menos. En el libro se aventaron capítulos y capítulos hablando de ya viene la boda, ya viene la boda. Y la esperabas que, bueno, ya que venga la pinche boda, ¿no? Venía, o sea, ellos hablando de su boda mientras pasaba la Red Wedding. O sea, de verdad era como que, oh, bueno, ya que se case barato, que se case el bastardo este y ya, vámonos, ¿no? Aquí, pues sí, mira, es... Con todo y todo, la verdad es que no escatimaron en presupuesto. Cuenta, los extras son muchísimos. El vestuario es impresionante. Una vez más, los personajes de Dorne se llevan buena parte del capítulo. Oberyn Martell y el Arya Sand. El traje que utiliza el Arya, a mí me encantó porque es totalmente alienígeno a lo que uno encuentra en Westeros. Es para empezar como que una especie de perneras que cubren hasta los hombros, con un tocado en el cabello súper raro. O sea, esos tipos de detalles de producción que uno los ve, los tiene enfrente y no los nota tan fácil. Y que bueno, es parte del que no... El que no lo notes es que algo estás haciendo bien. Exactamente, pero hay que saber apreciarlos. Sí, ve un par de veces el capítulo para que puedas apreciar esos detallitos. Y habla mucho de que están dándole como que su lugar a cada personaje. Y una vez más, ¿no? La interacción entre Oberyn Martell, su mujer, Larya Sand, y en esa escenita en la que se encuentran con Tywin Lannister y con Cersei Lannister. Hijo, qué buena es. Porque es cuando básicamente el príncipe, el príncipe segundo al trono en Dorne le dice a Tywin Lannister y a la antigua reina regente de: con nuestros bastardos no hay bronca, nosotros los tratamos como gente, no como ustedes, bárbaros. Sí, sabemos que acá los Snow, los Stones y todo eso son de las clases más bajas, ¿no? Y el Arya Sand es... hasta es orgullosa, dice: yo tengo cientos de hermanos y hermanas, ¿no? Y eso nos dice mucho también. Y me gusta que estén dando esos detalles porque cada vez uno se va dando cuenta de que, ok, Dorne es como que su propio asunto. No sé si lo vayan a tocar el tema, no sé si lo vayan a decir, así que no me quiero adelantar. Yo nada más les digo, tan es su propio asunto que ojalá pasen su moto, sus palabras, para que se den cuenta. Y después, al final de temporada platicaremos un poquito de Dorne, de su historia, y van a ver por qué de veras es como que es muy... Dorne es otra cosa. Totalmente distinta. El momento clave. Ah, bueno, antes del momento clave, hay una escena que me gustó mucho, que cambia dentro de la boda, que es el momento en que vienen estos enanos haciendo una parodia, que aquí la parodia me pareció mucho más acertada que en el libro. Sí, es... pues en el libro es básicamente una mocking de una justa, pero aquí me gusta que como que Joffrey no le tiene respeto a la historia... Y entonces hace una burla acerca de esta horrible guerra que fue entre los 5 reyes. Y véanlo bien, creo que nada más a él le hace gracia. Los demás se ríen porque, ay, ríete, porque el loquito este se está riendo, ¿no? Y pues nos toca reírnos a nosotros, pero a nadie más le hace gracia esa broma. Sí, me gusta mucho esa parte. ahora sí que se mofa de todos, incluso de su propia familia, haciendo burla de Tyrion. No sé, te habla de que el personaje de veras no tiene un punto de redención ese personaje. Justo cuando creías que lo tenía, ¿no? Cuando le regala a Tyrion el libro, qué buen momento. Le regala un tomote, un librote que es la historia de varios reyes. ¿Te acuerdas qué reyes eran? Bueno, vienen varios. Baelor de Blessed, Aegon the Conqueror, muchísimos. History of the Five Kings, ¿no? The Four Kings. Pero, bueno, es que véanlo de este modo. Tanto en el mundo de Westeros como en el mundo real, vaya. En esas épocas no había imprentas. Eran libros hechos a mano. Esa cosa era única en todo el mundo. No había otro igual. Tener un libro era algo increíblemente valioso. ¿Y qué hace Joffrey con él? En cuanto Tywin le regala una espada hecha de acero Valyrian, lo deshace, lo destruye en frente de los ojos de no solo de su corte, sino de su propio tío, que le regaló una pieza única de colección. Uno que es comiquero lo entiende, ¿no? Sí, o sea, cuando acepta el regalo con tanta gracia, dices, ok, voy a sentir feo cuando este desgraciado se muera. Pero cuando eso pasa, muerte con más dolor, ¿no? Y vaya que murió con dolor. O sea, la escena es grotesca, ¿eh? Grotesca. O sea, se muere ahogado, sí, pero no se ahogó exactamente por el pay. Ya lo veremos después. Pero la forma en que muere, el trabajo actoral, el efecto, el maquillaje, es verdaderamente para dar miedo, ¿no? Y cosas que me gustaron, los que van a socorrerlo son sus papás. Y me encanta que, exacto, cuando Jaime Lannister se acerca a él, no le dice Your Grace o Su Majestad, le dice Joffrey. O sea, está asustado porque Joffrey, o sea, ¿qué pasa con mi hijo, no? Al fin y al cabo es su hijo, ok, no, si su hijo ni siquiera sabía que él era el padre y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero aún así Jaime se preocupaba por él. Bueno, hay que decir de su madre, aunque yo estoy seguro que Cersei Lannister no sabe exactamente lo que es amar a alguien, pero bueno. Quizá el amor más grande que pueda tener es por sus hijos, por ser parte de ella, pero ni siquiera a un nivel como de una madre normal, ¿no? O sea, ni siquiera es buena madre. Sí, qué mal. Y nos dejaron con un cliffhanger muy bueno. O sea, arrestaron a Tyrion Lannister. Y ya está muerto Joffrey, entonces, ¡tons! Las cosas cambian. De aquí en adelante las cosas cambian y muchísimo. Y pues con esto los dejamos en nuestro mini-show, en nuestro mini-episodio de Game of Thrones, haciendo un pequeño recap del capítulo, de lo que nos gustó. Yo puedo decir que me encantó el capítulo. Yo puedo decir que los capítulos de Game of Thrones siempre me gustan. Nunca encuentro, he visto muchas veces las temporadas, no encuentro uno el que diga, ay, como que no. Siempre son buenos, siempre tienen cosas muy buenas. De repente hay cositas, ¿no? Por ejemplo, tanto meterse en el Dreadfort y con los Bolton y demás, ya deprime. De verdad, me deprime ver eso. Pero aún así, el capítulo termina en un tono muy alto. Están haciendo muy bien las cosas, con muy buenas adaptaciones, cambiando lo que tienen que cambiar. Ya mencionamos los cambios que hubo y que nos gustaron, ¿no? No es necesario aferrarse al libro para nada. Y cada vez esto va mejor. Y con eso terminamos este mini-sode, como dijiste, me encantó el término, del Café de Westeros. Y pues continuamos con las noticias y comentarios de esta semana. ¿Te parece, carnal? Por supuesto. ¿Y pues con qué empezamos? ¿Qué te parece si comentamos rápidamente el buen tino que tenemos para recomendar ciertos cómics? Okay, perdón por el cebollazo. Pero, ¿qué pasó con Image Comics y los premios Eisner este año? Bueno, han de saber que los premios Eisner, estos premios que se dan a los cómics, y no solo a los cómics, también se dan al periodismo sobre cómics y demás, que se entregan en la Comic-Con, pues bueno, ya salieron los nominados. Y Image se llevó 20 nominaciones por distintas cosas, y varios de sus títulos se repiten, por supuesto. Pero son títulos que salieron nominados para mejor cómic, mejor escritor, mejor ilustrador, mejor ilustrador en portadas, mejor, que creo que ya mencioné, colorista, mejor serie regular, mejor serie nueva. Entre ellas están, pues imagínense, ¿no? O sea, obviamente está Saga, está Sex Criminals, está Lazarus, está Pretty Deadly, está Nowhereman, en fin, cosas que por aquí hemos hablado un poquito de ellas. No sé, da gusto ver que miren, si bien los Eisner no nos dicen, no nos garantizan que sean buenos cómics, como los Oscars no nos dicen que sea una gran película. Aunque sí puedo decir que, por ejemplo, en los Oscars a veces dan los premios más por trayectoria que por otra cosa, y aquí también puede ser un poquito de lo mismo. Sin embargo, me agrada que por lo menos en los Eisner no se van exactamente por el lado comercial. Aunque a veces sí me queda claro que como que ya estaba medio así de, ah, se lo damos porque ya tiene muchos años en esto. Pero bueno, independientemente de eso y de que, como les digo, no es garantía de que sean buenos títulos, da gusto que Image, una compañía que se está arriesgando muchísimo al hacer este tipo de cómics, la estén reconociendo con, pues básicamente, los 21 únicos premios, esos y los Harvey, del medio del cómic. Al menos en Estados Unidos, hay más en otras partes del mundo, ¿no? Hay que mencionar eso, ¿no? En Europa, por ejemplo, sí hay otros premios, y hay otro, de hecho hay otro mercado y otra cultura del cómic, o sea, ahí sí es como que un asunto muy distinto. Pero hablando en Estados Unidos, donde por un buen tiempo, incluso en épocas recientes, ya el cómic había bajado muchísimo de categoría, digamos. Te da gusto que estén reconociendo a una editorial y los productos que están haciendo y a los escritores que se están arriesgando a hacer este tipo de cosas, porque pues nosotros lo sabemos, ¿no? Las que pegan son las dos grandes, Marvel DC, Spider-Man y Batman, y siempre con esos y punto y se acabó. Pero hay muchas más cosas y que salgan a reconocer las personas que se están arriesgando. A mí me da mucho gusto porque de funcionar, pues la verdad es, estaríamos entrando en una época muy interesante en esto del cómic. Fíjate que sí, de hecho me enseñabas un artículo que me gustó mucho el comentario de que varios retailers, o sea, varias tiendas, a pesar de que hubo una caída en las ventas de cómics el mes pasado, me explicabas un poquito también el porqué, ¿no? En tiendas físicas, ¿no? Uh-huh. El hecho de que pues había tormentas de hielo y no podías salir de tu casa a comprar cómics, ¿no? No podías o no querías, qué flojera. Es un artículo de Publishers Weekly, es una publishersweekly.com. Es más información para retailers que otra cosa, pero también uno como lector puede encontrar algunas cositas interesantes. Y sí, básicamente nos dicen que en el primer trimestre de este año, en comparación del año anterior, pues sí vieron que las ventas de cómics cayeron feo. O sea, no feo como noventazos o cosas así, pero no se acercaron a lo del año anterior. Y mencionan, bueno, pues en buena medida, porque, pues, caray, Estados Unidos estuvo cubierta en una tormenta de hielo gigantesca y ni cómo comprar cómics. Pero los retailers han estado notando que ha habido varias migraciones de suscripciones. Ya mucha gente empieza a dejar todo. Si alguien tenía, por ejemplo, exagerando, ¿no? 10 títulos, 5 y 5 de Marvel y DC, a lo mejor dejas 2 y 2 de cada una y empiezas a migrar a cosas más independientes. Uh-huh. Mencionan, por ejemplo, el caso, por supuesto, de Saga. Digo, es ahorita el cómic consentido de medio mundo. Pero también mencionan otros cómics, por ejemplo, uno de Dark Horse que yo no lo conozco, que se llama Field Beetle. Otro que se... ¿Cómo? ¿Field Beetle? The Fifth Beetle. Es una novela gráfica, ya algún día hablaremos de ella. No la he leído todavía, tengo ganas de comprarla. Que habla acerca de del quinto Beetle. No, o sea, literalmente del quinto Beetle. ¿Sí te acuerdas quién es? Brian Epstein. ¿Brian, se considera el quinto Beetle? Está entre él y George Martin, no el escritor de Game of Thrones. El quinto Beetle está considerado Brian Epstein. Te hubiera dicho George Martin. Bueno, está bien, cada quien. Bueno, esa Battling Boy que tampoco no reconozco, de una compañía que se llama First Second. Y otra que de Fantagraphics, fíjate qué curioso, de Hip Hop Family Tree. O sea que hay gente que están migrando suscripciones a cosas más independientes. También nos está hablando de que entonces el mercado sí se está expandiendo para otro tipo de cómics. Eso me da mucho gusto. Yo soy un ejemplo de eso, en mi suscripción en Fantástico. Saludos a Fantástico, por cierto. Yo casi no tengo nada de Marvel ni DC. De hecho, no tengo nada. Creo que lo único que tengo de Marvel es Miracle Man. Y eso, pues, ya es porque es Miracle Man. Pues porque es Miracle Man, sí. No, ya me espero. Ah, que por cierto, está bien caro. Cómprenselo en tomos. Cuando salgan las recopilaciones de A4 numeritos, valen la pena, ¿eh? Ah, y de DC lo único que tengo es de Vértigo y se llama Sandman Overture. Y eso saldrá cada que venga el Papa. Entonces, bueno. ¿Qué de saber? Yo casi no compro floppies. Bueno, compro cuando empieza a salir números sueltitos, cuando empiezan a salir series y demás. Pero Sandman es más fuerte que yo y esa cosa la compra como, no sé. Hagan de cuenta, sale el bolillo de la panadería. O sea, hagan de cuenta, es lo mismo para mí cuando sale Sandman Overture, ¿eh? O sea, igualito, pero bueno. Te digo, ese es más o menos como tengo ahorita mi suscripción. Lo que está de Marvel y DC, honestamente lo compro, lo que me interesa lo compro en español, ya después de haber sabido bien de qué se trata, y consumo mucho cómic digital. Creo que también compartes la edad, la práctica, ¿no? Sí, sobre todo porque luego la verdad es que están caritos y pues hay que buscar otros medios. Oh, sí. Y, por cierto, alguien en Facebook, un buen amigo me preguntaba en mensaje privado si recomendábamos Pretty Deadly. Le dije que yo no lo he leído, pero tú sí. ¿Qué tal? Yo lo recomiendo bastante. Si les gusta como que un western pachecón, es muy recomendable. La historia es de Kelly Sue DeConnick y el dibujo es de Emma Ríos. La historia es fantástica, es muy buena. Es muy, muy buena. Sin embargo, el western no es lo mío. O sea, yo puedo decir que por eso... por ahí tenía los dos primeros números, pero como de veras el western nomás, luego no me entra con Cazador, vaya. Dije, ya estaba comprando Saga y otras cosas. Dije, bueno, este tendré que dejarla, ¿no? El dibujo de Marrillos es precioso, eso sí. Es muy raro, muy expresivo. Hay una secuencia en el número dos de Pretty Deadly, donde llegan, no es cierto, en el número uno, perdón, llegan una especie como de juglares. En el medio, en el antiguo oeste, imagínate. En fin. Y empiezan a contar una historia. Y me gusta que el mismo personaje te va llevando. O sea, saca como que su pancartota y con imágenes de la historia. Y te va llevando. Y el mismo cómic y el mismo personaje te van llevando a través de esa historia. Y te van contando lo que pasaba. Y de repente meten otros paneles para hacer énfasis en otras cosas. Es muy bueno su es. No es tan cinematográfico como otros estilos de dibujo, pero sí tiene un storytelling muy interesante y muy intenso. La historia es más o menos la siguiente. Básicamente, la muerte tuvo una hija. ¿What? Y la hija está en el oeste y alguien la regó. Alguien, por así decirlo, se robó algo que la muerte quería y ahora esta condenada chamaca lo quiere recuperar. Y es la hija de la muerte, así que imagínense lo que le espera a la gente, ¿no? Y es... Pero es... ¿Cómo decirlo? Pero no es... Es como la muerte. O sea, no es exactamente inmoral. Es más bien un poco amoral. Ok. Tiene sus sentimientos, pero no son tan nobles. Es un... El personaje este... No quiero ni contarles el nombre ni nada, perdón. Se me hizo muy interesante. Lo he seguido en digital, eso sí te puedo decir. La verdad es que la historia se está poniendo bastante bien. El problema es que sí, está carito, son $4. O sea, sí, está como que... Ay, pero si tienen el chance de conseguirlo, les gustan este tipo de historias, les gustan el setting western, porque eso sí es totalmente western, manejan todas las situaciones de un western. Si eso es lo suyo, ni lo piensen. De verdad, ni lo piensen. Éntrenle, está muy bonito. Y... No sé, tiene algo especial también, ¿no? Hasta el coloreo es de otro... O sea, el coloreo tiene mucho que ver con... Como que con el dibujo, se complementan muy bien. La historia tiene un muy buen ritmo. En el punto en el que vamos, creo que va el Pretty Deadly número 5 o 6, ya no me acuerdo bien. En el punto en el que vamos ya la historia ya... Como que siento que tiene aquí un corte. Y de aquí para adelante es una cosa también. Okay. No quiero decir que es un giro de 180 grados o algo así, pero sí es como que ya es otro asunto, vaya. Ok. Oye, pues oye, bastante interesante. Yo creo que también tengo que checarlo. Digo, para mí es garantía de calidad que me digas que es Kelly Sue DeConnick y son Emma Ríos. El trabajo que hicieron en Captain Marvel, que sería esta. La Capitana Marvel. Ese trabajo que hicieron, la verdad, está bastante bueno. Muy divertido. Hay una relación padrísima entre ella y Spider-Woman, son grandes amigas. Carol Danvers tiene momentos tranquilos, de repente tiene momentos históricos donde viaja al pasado. Está muy bien hecha. O sea, la verdad es ese cómic, creo que es una lástima que ya terminó. Ya ahora dio paso a la nueva Miss Marvel, Kamala Khan, y a otra serie nueva de Captain Marvel, pero no sé si Kelly Sue DeConnick sigue escribiendo, no lo he visto. La verdad, para mí es una gran, gran escritora. Y me da gusto que sea un equipo de dos chicas haciendo muy buen cómic, ¿no? Y de verdad que es muy buen cómic. Y no, creo que el de la nueva capital, no, la nueva Miss Marvel, no, creo que no es Kelly Sue DeConnick. Pero estuve checando los dos primeros números. Hay una aparición de Rocket Raccoon. Uh-huh. Hilarante, el condenado mapache. Por cierto, hablando de cómics más mainstream, ¿qué onda con Magneto? Me decías que está muy buena esa serie. Salió una serie de Magneto, no sé exactamente a raíz de qué, porque yo dejé de seguir un poquito los X-Men, pero el chiste es que por lo que veo, el equipo Cyclops, todo disfuncional y feo, se separó un poquito. Sí, eso pasa en la serie de Uncanny X-Men de Bendis. Y por lo que entiendo, Magneto mandó a todo mundo al diablo y él se fue por su lado. Uh-huh. Y pues la serie, ahora que se llama Magneto, Magneto teniendo su propio título, la verdad es que la premisa se me hace muy padre. Magneto, ya harto de, pues, de Scott y de todo, decide irse por su lado y hacer justicia por su propia mano. Vengar a sus hermanos mutantes que han caído a manos, pues, de estos loquitos fanáticos que se llaman... ¿Los Purifiers? Purifiers, Los Amigos de la Humanidad. Todos esos. De hecho, los menciona a todos. Ahorita se me van los nombres porque ya... Los Graydon Creeds del mundo. Básicamente, o sea... ¡Ay, qué asco de mundo viven los pobres X-Men! Como que quiere... pues vengarse de ellos, exterminarlos, salvar cuanto mutante pueda. Todo fuera de la ley, obviamente. Muy Michael Fassbender, ¿no? Muy Michael Fassbender, exactamente, y es lo que me encantó. El tono es muy oscuro. De hecho, incluso por ahí viene la advertencia, parental advisory, ¿no? O sea, es aguas porque esto no está como... Básica, es que es Magneto, no tiene remordimientos. Él es, incluso tiene recuerdos de su infancia durante la ocupación nazi en Auschwitz. Antes de Auschwitz, en el gueto. Y pues ya ves que son recuerdos duros y feos y demás. Y pues él no tiene problemas en matar a nadie, ¿eh? ¡Órale! Y vaya, ¿cómo decirlo? Como que agarran un tono más intenso, más denso. Se me hace como... Me estoy imaginando un Punisher de los mutantes, ¿no? Exactamente lo que pensé. Es un Punisher de los mutantes. Incluso hay una escena muy padre en la que dice... ¡Ay! Yo tenía toda la mejor tecnología a mi disposición. Tenía asteroides capaces. Ay, el famoso asteroide M y Avalon. Y Avalon, o sea, él tenía todo lo mejor y ahora está en un cuarto de hotel con mapas y tachuelas, ¿no? O sea, pero le funciona. Y van apenas dos números. El primer número puedo decir que me gustó más. Pero en el segundo se entiende que no avance tanto la historia en función de crear más, todavía más el setting, ¿no? Aún así, la verdad, se me hace bastante bueno. El equipo creativo es... ¡Ay, el equipo creativo! Mira, es que no... La verdad es que el escritor no lo reconozco. Es la primera vez que leo algo de él. Se llama... Mira, por aquí lo tengo. Colin Bunn, o Bunn, no sé bien cómo se pronuncia. Y el artista, el que hace los trazos adentro del cómic, se llama Gabriel Hernández Gualta. Y me gusta que la portada del número uno... La dibujó Pablo Rivera. Nuestro buen amigo Pablo Rivera, ¿no? Sí, ya es cuate de aquí, de nosotros, ¿eh? Sí, o sea, ellos son el equipo creativo. Va muy bien. Es de esas cosas de Marvel que me gustaron ahorita, la verdad es que... Marvel tiene cosas muy buenas que no le he podido entrar por falta de presupuesto. Pero esta suena muy, muy buena. Es un tono más oscurón. Yo ya estaba más acostumbrado a los X-Men que eran como que más balanceados, ¿no? Sí tenían sus momentos oscuros y de repente, pues, otra vez como que... Un momento más light y para reír un poco y otra vez vamos a lo escrito y así. Este sí es casi casi Punisher, pero no es... No pecan de demasiado violentos, ¿no? Creo que está bien cuidado el trabajo, es una historia interesante, con un personaje sumamente interesante y con una motivación, pues... ¿Cómo decirlo? No puedes culparlo. Es el clásico antihéroe, o sea, no puedes decir que está mal al 100% porque sus motivaciones están correctas, están bien hechas. Y es, fíjate, me encanta la idea de que retoma lo que hemos dicho, son personajes o cómics dedicados a un solo personaje, que no se meten en otras broncas, que probablemente por ahí tangencialmente tengan que ver con el resto del universo Marvel, pero que puedes seguir como número 1, 2, 3, 4, 5 y no tienes bronca, como Hawkeye, como los Young Avengers, etcétera, ¿no? De hecho, este cómic se me hace como... No es como para que tenga 20 números, yo digo que unos 15 números estarían muy bien y que termine la colección. Se me hace muy bueno para eso, ¿eh? Como que es la tendencia, ¿no? Decide hacer arcos un poquito largos, tal vez 12 números, 15, 20, 1 o 2 tomos recopilatorios y vamos a lo que sigue, ¿no? Con otro escritor, con otro dibujante, tal vez, otra forma de presentar la trama. Está bueno, es marketeable, o sea, se vende. Y aparte, como lector, te deja el sabor de que leíste una historia completa, ¿no? Y una historia buena, porque al tener ya como que planeada tu historia, no tienes que extenderte de más, ni empezar a hacer crossovers. Compactita y bonita. Me parece excelente, carnal. Y en otras noticias, bueno, para cuando escuchen esto ya, pues habrá terminado, que fue el remate de libros en el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Dirán ustedes, ¿a qué viene esto? Pues bueno, de entrada siempre es bueno saber que hay lugares donde puedes comprar libros económicos que estuvieron presentes de todo tipo de editoriales, libros didácticos, libros, novela, poesía, de divulgación científica, de todo. Me encantó la idea de que por primera vez participó Fantástico. Fantástico llevó un stand donde, hay que decirlo, lo que fue a llevar fueron sus saldos, ¿no? O sea, los cómics que normalmente no salen ni con chochos. Me dio gusto eso porque, una, para la tienda es una forma de deshacerte de todo lo que ya está atrasadito y pues vas a llegar a otro mercado, que eso es bien importante. O sea, tú como tienda de cómics, pues normalmente tienes ya tu público cautivo. Hay quienes, por recomendación de boca en boca o por programas como este, afortunadamente, pues acaban por ir a una tienda de cómics. Pero el hecho de que tengas un lugar donde no es una convención de cómics, donde no le vas a predicar al coro, sino que va todo tipo de gente, es un momento clave, idóneo, para que, aquí está mi folletito, aprovechamos que hay Free Comic Book Day, probablemente, ve tal día, te voy a dar un cómic gratis, conoce y acércate más al mundo del cómic, me parece ideal. No sé cómo les esté yendo, yo como cliente que fui y que les compré varias cosas, te puedo decir que yo salí rayado, porque pues la verdad los precios que estaba manejando eran ridículamente bajos. No he leído todo lo que he comprado, digo, lo compré en la semana, pero algunas cosas ya las tenía en mente o quería conocerlas. Por ahí me llevé un TP que es el de Stars and Stripes de Geoff Johns, que es básicamente Courtney Whitmore, Stargirl. Fue uno de los primeros trabajos de Geoff Johns en DC, hay que ver qué tal está. Estaba divertido. Los números que alcancé a leer alguna vez estaban divertidos, pero no leí toda la serie. Y me llevé un TP de Red Sonja, pero ahora aquí es Queen Sonja, o sea, ya es reina de Arboria. Entonces, quiero ver cómo funciona eso. Tú estás leyendo algo de Red Sonja también, ¿no, carnal? De la serie, creo que es la más reciente. La está escribiendo Gail Simone. Ay, gran escritora ella. Me encanta su trabajo. Está haciendo un muy buen trabajo. Me gusta cómo maneja a Red Sonja, que es una guerrera, pero no es exactamente... o sea, no es Conan el Bárbaro en mujer. Eso me gusta. Está interesante, ¿no? Bajé por nada más un par de números. A lo mejor sí le sigo entrando, porque la verdad es que está bastante interesante. Por cierto, si gustan de ser masoquistas y demás, vean la película de Red Sonja que hizo Bridget Nielsen con Arnold Schwarzenegger. ¿Qué? ¿No sabes que existía eso? ¡No! ¡Oh, sí! Y es mala con ganas. Que Bridget Nielsen era su esposa, creo, ¿eh? O de Stallone, no sé, uno de los dos. Bridget Nielsen es esposa actualmente de Flavor Flav. Ok. Si no saben quién es Flavor Flav, qué felicidad. Bendita la ignorancia. Sí, mala onda. Curiosamente, creo que la dirigió, la produjo, ya no sé bien, el mismo que hizo Conan the Destroyer, que fue la segunda película de Conan, que también es pésima. La primera es buena. La primera me encanta. No puedo decir que sea buena, es corny y ridícula, pero está muy bien hecha y es... tiene uno de los mejores scores musicales que he escuchado en mi vida. Basil Polidorius. El Polidorius es el mismo que hizo el score de Robocop, por ejemplo, o Starship Troopers. Ok, sí. Sale Schwarzenegger, pero sale James Earl Jones. ¿Sale James Earl Jones? Es el antagonista. Con la voz de Darth Vader. Por supuesto. O sea, donde esté James Earl Jones, perdón, yo veo la película. Sí, con eso ya me la vendiste. En la película de Red Sonja. En la de Conan the Barbarian. Y en Red Sonja, vela si tienes ganas de dolor. Ok. Digo, el cómic promete, el dibujo me gusta el visual de Red Sonja. Conozco muy poco del personaje, pero dije, a ver, es un buen momento, ¿no? Fue un primer tema, dije, está baratito, a ver, venga, ¿no? Para eso es ese tipo de remates también, para el que no conoce, pues que se lleve algo. El que ya conoce, llévate algo que no te llevas normalmente, ¿no? A ver, éntrale. Compré un TP, que es de un recopilatorio de IDW, de una serie que salió en los 90s, noventerísima. Se llama Shaman Tears, de Mike Grell. Me han hablado bien de ella. Quiero leerla. Y está todo en un muy compacto tomo. Entonces me dieron ganas de llevármelo. Y un hardcover que salió con motivo de los 10 años de Image Comics. Obviamente hace 10 años. Donde varios de los miembros fundadores, 4, porque los demás ya en ese momento estaban peleados o no tenían ya nada que ver. Hicieron una historia completa para avanzar la historia de sus personajes. Está una historia de Mark Silvestri, que creo que es de Ripclaw o de Cyberforce, no estoy seguro. Una de Savage Dragon, de Eric Larsen. Una de Jim Valentino con su Shadowhawk. Y el mezquino de Todd McFarlane, en lugar de hacer una historia, de hacer un cómic, hizo una novela ilustrada. O sea, texto y un dibujito por página. Bien. Ni digas que por un rato, hace como 10 años, curiosamente, era como una modita, ¿eh? Sí, pero ¿qué queríamos ver? O sea, Digo, me queda clarísimo que McFarlane no es el gran artista, pero sus monos era lo que más jalaban de él. Y de repente nada más me das como que un dibujo por página de... Que, bueno, hubo por ahí un buen amigo, es un buen cuate del café, nos puso un comentario. Creo que es la primera vez que comenta. No, perdón, no me acordé ahorita de tu nombre, de veras, sorry. Que no sé si... No sé si es verdad que Jim Lee y Todd McFarlane eran dos de los más sobrevalorados artistas en el medio del cómic. Sí. Sí, pues sí, por supuesto. Pero yo puedo decir que si me das a escoger, yo prefería a Todd McFarlane, Sí. ¿Sobre Jim Lee? Sí, por lo menos tenía un poco más de energía, como más movimiento. Estaba muy desproporcionado a veces, pero la verdad se me hacía mucho más fácil leer su narración. Con todo de que era rarito su layout de páginas. Y era muy cartoon y si quieren, y a veces hasta llegaba a sobrecargar los ojos. No era nada fácil para los ojitos, pero con todo y eso, la verdad yo prefería a Todd McFarlane. Qué curioso. Sí, Jim Lee, pues muy bonito dibujo, bonitas poses, y ya. Pero bueno, ¿y te llevaste algo más, no? Me llevé algo más, no me acuerdo. El segundo TP de Fire Breather, es verdad, sí, cierto. Que sería el primer TP que recopila su serie regular, porque tuve una primera miniserie de 4 números, que sería Fire Breather TP número 1, y este era el TP número 2, y en orden cronológico, que serían los primeros 4 números de la serie regular. De Phil Hester, el escritor, se ve bastante bonito. Que fueron más o menos con los números con los que conocía a Fire Breather, pero no tenía nada en físico, entonces dije, pues a ver, vamos a llevárnoslo. Mira, luego me lo prestas para ver cuando, como lo mencionamos la semana pasada y que me habías platicado que te lo llevaste, dije, ok, vamos a ver qué onda con él, ¿no? Y yo lo que espero, tanto por la tienda, que pues bueno, nos cae bien fantástico, ustedes lo saben, y no somos exclusivos de esa tienda, pero también, pues saludo a todas las demás tiendas, a de Comixada, Sneak, etcétera, pero pues es la que sí yo conozco desde hace años. Me da gusto por ellos de que tengan esa presencia ahí, pero me da más gusto por el medio del cómic, porque es al menos acercarte a una audiencia que normalmente no te ve, ¿no? O sea, es la que va a buscar libros para sus hijos, para ellos mismos, para la escuela, y decir, hey, acá también, estos son cómics, pero también jugamos, ¿no? Eso me gusta. Sí, es muy importante que el medio del cómic se expanda. Es la única manera en la que esta burbujota en la que estamos metidos no reviente feo. Así que se me hace muy importante ese esfuerzo de Fantástico. Y pues si pueden, apoyen. Sí, regalen cómics. Sí, o sea, no digo que vayan y compren los cómics, sino de que, oigan, recomienden cómics. Recomienden cómics, o sea, a sus cuates, ¿no? Sus amigos en la escuela, en el trabajo. En el trabajo yo ya envicié dos. Nada mal, muy. Con Exo Manowar. Muy buen trabajo. Recomienden Exo Manowar, recomienden Saga. Nadie se va a arrepentir de recomendar Saga. Ahorita está en español, Hasta Bernardo dudaba si era bueno o no. Por ahí me puso en Facebook y ya lo compró. Dice que es bueno, que le va a dar oportunidad a los demás números. Mira, también qué bueno que mencionaste a Bernardo Soto. Saludos, Bernardo. Él que tanto nos dice que Game of Thrones es como Dallas con espadas y dragones. Me preguntaba que si ya con eso era mejor. Pues claro, tiene espadas y dragones. Sí, es como Dallas, sí, pero tiene espadas y dragones, con eso es mucho mejor. Ah, seguro. Por cierto, nos decía Rey David Peñaflor, saludo a Rey David, que si te pasaban alguna cuota los de Camite por tanto que promociona Saga, pues no, pero no estaría mal, lana, ¿cierto? Más bien la lana me la pasa Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Lana, ¿cierto? Bueno, fuera que conociera esos dos. No, sencillamente es porque me encanta la historia, de verdad es de esos cómics tan raros que uno puede encontrar y que son una... No es cómic, ¿sabes qué? Es de esas historias que uno encuentra y que es una bocanada de aire fresco porque no se parecen a nada y son fantásticos. Perfecto, carnal. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana para entrar en materia de nuestro tema central que nos va a ocupar el resto del programa, que es una chulada de tema que por ahí ya hubo teasers en la semana? La canción que vamos a escuchar tiene mucho que ver con eso. Ya lo verán por qué. ¿Qué canción es y por qué, carnal? Miren, es una canción que... Yo la relaciono mucho con parte del tema central de esta semana, porque si bien tienen como 3 años de diferencia o algo así, es con lo que este personaje, de esta persona con la que vamos a hablar el siguiente segmento del programa, pues se hizo famosa. Es una canción que yo tengo muy pegada, que la escuchaba desde que yo era muy pequeñito, y que caray, ha venido conmigo y ha seguido al personaje del que habla durante toda mi vida. Y les estoy hablando de una canción sumamente rara, pop, totalmente pop, de una persona, de un artista sumamente raro, que, pero que, bueno, síganlo en Twitter porque es súper divertido el tipo, que es Prince. Prince, el artista antes conocido como Prince, ahora llamado Prince otra vez. Les digo, síganlo en Twitter, es hilarante el condenado. Esta canción es parte del soundtrack de Batman, de Batman de 1989 de Tim Burton, y se llama Parryman. Parryman, aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Hola, ¿cómo están? Estamos interrumpiendo un poquito esta emisión del Café Comiquero, que en un momentito más ya arrancamos con el tema central de este podcast. Sin embargo, hay una buena razón por la cual estamos interrumpiendo el programa, y es porque tenemos una sorpresa para ustedes. Resulta que hace unas semanas nos contactó vía correo electrónico a nuestro correo, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Nos contactó una tienda en línea que se llama NARF Workshop, así la pueden encontrar en Facebook, NARF, NARF, como lo que decía Pinky en Pinky Cerebro, Y pues ellos nos contactaron para poderles dar un regalo a todos ustedes, escuchas del Café Comiquero. Se trata de un par de playeras. Ellos se dedican al diseño de playeras y artículos pues de carácter geek. Y nos dieron dos playeras con un diseño que ustedes podrán escoger. Y ahorita van a saber cómo está la dinámica. Simplemente por escuchar el Café Comiquero y estar al pendiente de la página de NARF. Pero primero les voy a dar el comercial de NARF Workshop. Ellos dicen lo siguiente: somos un taller de diseño integral dedicado a la producción de objetos de calidad enfocados a una amplia gama de clientes. Geeks, freaks, otakus, gamers, nerds, fans from hell, curiosos y etc. NARF Workshop surge en parte por el antojo de ciertos objetos que existen en otros países, pero no en México, y cuya llegada a nuestro país resulta costosa o al llegar no cuentan con la calidad esperada. Por esta razón, fue nuestro rol como clientes el que influyó en la fundación de nuestro propio taller de diseño, de fanáticos para fanáticos. El catalizador de todo esto es nuestro amor y dedicación al diseño, ya que para nosotros no se trata de un trabajo, hacemos lo que nos gusta. Y pues precisamente, ya que hacen lo que les gusta, es que se dedican a hacer varias playeras de corte geek, pueden ser de cosas de anime, de cómics, de películas, etcétera, y dos de ellas van a ser para ustedes. ¿Cómo se las van a ganar? Muy sencillo, tienen que estar al pendiente de la página de facebook.com/elcafecomiquero y facebook.com/NARF Workshop, la N con N mayúscula, la W con W mayúscula, y estar al pendiente para que se conozcan la dinámica. Vamos a tener una serie de imágenes durante toda la semana, y bien importante, va a ser a través de una trivia de tres preguntas. Esas tres preguntitas, ¿cómo las van a obtener? Tienen que entrar a la página de NARF Workshop, darle like a la página y mandarles ahí mismo un mensaje privado para que ustedes obtengan las preguntas y las manden con sus respuestas a partir del jueves 24 de abril a la medianoche. Repito, jueves 24 de abril a partir de la medianoche, de jueves para viernes, pueden mandar sus respuestas a el correo que ya conocen, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y los dos primeros en responder correctamente se van a llevar sus playeras especiales con un diseño de su elección, cortesía de NARF Workshop. Recuerden, pidan sus preguntas en la página de NARF Workshop, es decir, entren a su página de Facebook, denle like, manden un mensaje privado para que se los respondan en mensaje privado, y después las preguntas las mandarán nuevamente, les repito, al correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. A más tardar, perdón, a partir del jueves 24 de abril a la medianoche, jueves para viernes, los primeros dos en enviar las respuestas correctas se ganan su playera especial cortesía de NARF Workshop. Pues con eso estamos terminando esta pequeña interrupción al programa, que esperamos que les siga gustando. Esperamos que entren a la página de NARF Workshop y vean todo lo que tienen ellos. Hacen trabajos muy muy buenos. Y no olviden seguir la página de NARF y la página de Facebook del Café Comiquero. Y continuamos. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta gran canción de Prince. Divertidísima. Para que ubiquen esto, pasa en una escena muy particular en la película de Tim Burton, que es cuando el Joker llega a la... El Joker interpretado por Jack Nicholson. O básicamente Jack Nicholson siendo el mismo como el Joker, anyway. Llega a la galería de arte y empieza a destrozar todo, ¿no? Y lo ponen con... Ponen la canción en una bocinota. De esas grabadoras gigantes así de negro de Harlem. Así, igualita, ¿no? ¡Qué escena tan curiosa! Para mí me encantaba. Y ahorita, de hecho, estábamos viendo el video de... Nunca habíamos visto el video de esta misma canción de Party Man con Prince. Toda la temática de Batman. Y estábamos viendo... El tipo sale... En aquel tiempo, pues, delgado, atlético, chistoso. Sale vestido del Joker. El tipo debió haber sido el Joker de Tim Burton. Tenía hasta el tipo de... Es el tipo de actor que le hubiera gustado a Tim Burton. Raro, que se movía extraño, con una sonrisa así, creo, macabra. Al final del video sale riendo. Riendo como el Joker, o sea, sí. Era el Joker de Ryan Boland. El Joker de Marshall Rogers era idéntico. Yo no voy a entender por qué no se fueron con él, pero bueno. Sí, digo, mi Joker favorito en medios ahorita sería tal vez Mark Hamill, siendo la voz del Joker, que es maravillosa, y obviamente Heath Ledger, en paz descanse. Pero para el momento histórico en que se hizo la película de Batman, Prince debió ser el Joker. Hubiera quedado magnífico, de verdad. Y lo que comentabas antes de irnos al corte es que posterior a las películas de Batman, a la primera y segunda, apareció en las pantallas de televisión una serie animada. Una serie animada que era Batman The Animated Series, producida, dirigida en varias partes de los episodios, desarrollada para televisión por el personaje que es el tema central de esta emisión del Café Comiquero, y su nombre es Bruce Timm, creador de del no oficialmente llamado Timiverso. Creo que oficialmente se le conoce como, ¿cómo es? DC Animated Universe. Animated Universe. Timiverso. Para pronto. Esta serie de televisión de Batman, ya llegaremos a hablar un poquito más de ella en esta misma emisión. Pero yo me acuerdo perfecto que yo sí la veía de chico. O sea, yo sí la vi de cuando era adolescente, cuando tenía tal vez 15, 16 años. Yo la vi en televisión en Canal 5, doblada al español, con un doblaje muy bueno, debo decirlo. Ahí conocí más de Batman. O sea, yo había leído cómics de Batman antes, pero no tanto. Antes de eso, yo lo único que conocía de Batman era la película. ¿La de Tim Burton? La película de Tim Burton. Y no te hagas, conocía la serie de Adam West. Sí, pero conocía los gags. Realmente lo que había en la historia detrás de la serie de Adam West, no te puedo decir que lo conocía porque no era lo que yo veía. Yo veía los gags, el paz y zoom y bla bla bla bla bla. Era lo único que yo conocía. Yo conocía la película, o sea, ya cuando me... Ahora sí que tratando de adentrarse al personaje, yo lo que conocía era las películas de Tim Burton, que creo que para cuando salió aquí en México la serie animada, ya había salido la segunda película de Tim Burton, Batman Returns. Sí, es correcto. De hecho, y lo tengo que admitir, o sea, yo pensaba que lo que había hecho Tim Burton era canon, era Batman, ¿no? Y yo pensaba que el Guasón, que el Joker era Jack Napier, grave error, ¿no? Pero bueno... Denos chance, estábamos chicos, ¿no? Estábamos novatos en eso, es error común. Y pues aprovechando la inercia de esas películas, sale esta serie animada y le llegó en el mejor momento de la vida a Bruce Timm. Pero ¿qué te parece si hablamos un poquito más de dónde viene Bruce Timm, ¿no? ¿Cómo empezó su carrera? Ah, ok, porque si ves de dónde salió Bruce Timm, pues una vez su mamá y su papá, ¿no, verdad? Oye, bueno, ya. Su carrera, bueno, Bruce Timm es de Oklahoma, ¿no? Él es de Oklahoma, él siempre quiso ser, de hecho, pues dibujante de cómics. Él quería ser dibujante, no animador. No, él no quería ser animador, ni productor, ni un superfregón que reviviera el universo DC, no. Él lo que quería hacer era dibujar cómics. Pero, saliendo de la universidad, se fue a uno de los trabajos donde muchos dibujantes empezaban, bueno, muchos dibujantes habían empezado haciendo ese tipo de cosas. Él empezó haciendo layouts para un estudio de animación. Sí, que eso fue como que su chamba salvadora, porque él trabajaba en un Kmart. O sea, trabajaba siendo pues, dependiente, ¿no? Pero logró colocarse, y eso a lo mejor a nosotros se nos hace así como que, ¡ay, pues qué suerte! Pensémoslo de esta manera, aquí no hay grandes estudios de animación. Él viviendo, moviéndose a California, pues logró la oportunidad de encontrarse con estudios de animación, que para nosotros pueden sonar como muy... ajenos, legendarios, etcétera. Pero para él era una chamba, ¿no? ¿Qué estudio de animación era este? Filmation. Si quieren saber quién es Filmation, ¿a qué series hacían? He-Man, Bravestar, Flash Gordon, She-Ra. Todas esas series eran de Filmation. Los Ghostbusters, los cazafantasmas. No la de los verdaderos cazafantasmas. La de los falsos cazafantasmas. ¿Se acuerdan que había una serie de unos cazafantasmas donde había un chango? Esa. No era tan mala. No. Pero estaban los cazafantasmas de veras. Si le hubieran puesto otro nombre, yo no me quejaba. La bronca es que les decían cazafantasmas. Sí. Esa serie de esa compañía de Filmation, como bien dices, Bruce Timm, la que se dedicó ahí, era hacer layouts. ¿Qué es eso de layouts? Bueno, la palabra layout pues, significa propiamente pues una composición. Tal cual sería la traducción. Pero ¿qué significa en términos de animación? ¿O qué es lo que hacía él? Pues mira, básicamente... Vámonos por partes. Layout es la composición que, bueno, en animación es la composición que existe entre, pues ahora sí que una escena y la otra, o sea, lo que hay en medio. Básicamente, o sea, cuando hacemos un storyboard es un cómic, ¿no? Y por ahí en muchas detrás de cámara de varias películas animadas se ve que hay en la pared de los estudios de animación una serie de dibujos que te van diciendo del punto A al punto B, cómo se va a mover la cámara, para arriba, para abajo, cómo va a estar la escena, te la describen, eso es un storyboard. Yo el primer storyboard que vi en la vida lo vi en un libro tuyo, que es un libro que tú compraste, lo te compraron de chico, que es el libro de Jurassic Park, la película, ¿no? Ahí, aquí lo tenemos, por cierto, así se hizo Jurassic Park, una edición en español de Don Shea y Jodie Duncan, del libro Cúpula, que es un pequeño tesoro de mi hermano. La verdad, sí, lo compraste lo compraron en el momento en que salió Jurassic Park. Y me acuerdo mucho que ahí vimos lo que era un storyboard, que es una serie como de una serie de secuencias en viñetas que te dicen cómo debes dirigir la escena. Y también tienen esos como que bueno, o sea, tienen unas flechitas en las que te dice la cámara va para acá, la cámara va para acá, enfocas aquí, enfoca al personaje acá, debe estar haciendo esto. Pues básicamente es un storyboard. Ahora, el layout es una cosa muy distinta. El layout es todo lo que pasa para que el storyboard funcione. O sea, el storyboard te va diciendo del cuadro A al cuadro B, así se tiene que ver. Lo que hay en medio es el layout. O sea, toda esa animación como de relleno, que es digamos la talacha. O sea, él era talachero, realmente él no creaba nada. No, a él le daban incluso unos templates ahí ya predeterminados para que pues él los fuera rellenando nada más. Filmation y el propio Bruce Timm lo dice, eran baratos, o sea, eran codos. ¿Por qué? Y de eso, de hecho, siempre lo platicábamos en broma desde que éramos chicos, de que los personajes siempre corren igual, siempre se movían igual. Si ustedes ven, por ejemplo, la caricatura de Flash Gordon, ese es el mejor ejemplo, ¿eh? Hay no sé cuántas escenas de pelea hay entre Ming el Despiadado y Flash, que son idénticas al punto de lo ridículo. Ming siempre, ¿qué es lo que hace? Ming saca su espada, que por alguna razón la espada se prende con fuego. Sí, porque él le reza a Rulor, el Lord of Light y todo eso. Ah, no, es otra cosa. Ese es el otro. Y se va contra Flash. Flash lo que hace es agarra una piedra, quién sabe dónde salga la piedra, se la avienta a Ming a las piernas para que Ming se tropiece y ya. Y eso pasa en 6, 7, 8 ocasiones, siempre es idéntica a la pelea. Es un pietaje de stock, o sea, de que siempre lo tenían y Ming pelea contra Flash. Ah, pues agárrate la misma escena, ¿no? Cambiaba el fondo, cambiaba si quieren a veces hasta la iluminación ahí de la escena, etcétera, pero los movimientos eran los mismos. Igual en He-Man, cada vez que He-Man, que el principal se transformaba en He-Man, era la misma secuencia, los mismos dibujos. Ahí no cambiaba nada, o sea, ahí nada más como que He-Man se transforma, pues deja, agarro la transformación y la pego aquí, ¿no? O por ejemplo, cuando el movimiento de los personajes, tan solo cuando caminaban, siempre era el mismo. Cuando corrían, ya fuera corriendo a la derecha o a la izquierda, era idéntico. Es más, se veía el error de que si un personaje tenía una pistola en la pierna derecha, cuando cambiaba de dirección, la tenía en la pierna izquierda. Tenía dos, una en cada pierna, sí. Esto básicamente eso es lo que decían en Filmation. Y después de Filmation se fue a otros estudios, trabajó en otro que se llamaba Dick, D-I-C. ¿Te acuerdas de ese estudio? Es el que hacía Inspector Gadget, si no mal recuerdo. Sí, aunque yo ahí no supe qué hacía. Más o menos lo mismo, pero también ya le empezaron a dar chance como de dirigir o de supervisar animación. O sea, como que ya incluso de diseñar algunos personajes. Trabajó en una que era Super Ratón, Mighty Mouse, así lo conocemos aquí como Super Ratón en México. Ah, ya, ya me acordé de cuál. Sí, yo tenía, no sé, no me acordaba que Bruce Timm había ido a otro estudio, porque yo me acordaba que él había saltado a Warner Bros. No, fíjate que estuvo en Dick, ¿sabes cuáles eran ellos? Cazafantasmas. O sea, la serie de los verdaderos cazafantasmas, The Real Ghostbusters, estuvo ahí. O sea, trabajó en esa serie. Y dijo que quería ir a Disney, quería trabajar para Disney, y dice que afortunadamente no se quedó con la chamba, porque de otra manera su carrera hubiera sido muy diferente. Sin embargo, sí le agradece a Disney de que, por ejemplo, gracias a series como Darwin Dog o Spin Tail, ¿te acuerdas de Spin Tail? Aventureros del Aire. Aventureros del Aire, una de las series más extrañas que tenía Disney, porque tomaban a tres personajes del libro de la selva y los ponían en una situación completamente distinta, pero bueno. O Pato Aventuras, ¿no? Dog Tales. Gracias a series como que le dieron más calidad a la animación que salía semana con semana. O sea, Disney siempre ha tenido como un estándar muy alto en la animación en sus cintas, pero no fue hasta los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, que se animaron a tener caricaturas semanales con un nivel de animación más alto, o sea, una calidad más alta que que el promedio, ¿no? Gracias a eso, pues es que Bruce también encontró trabajo en otros estudios que querían imitar esa fórmula. No hacer exactamente lo que hacía Disney, pero el mismo nivel de calidad que trataba de meterle Disney a las producciones animadas. Perdón, es que entró una llamada y nos interrumpieron un poquito. Y suena duro el teléfono aquí en la casa, pero bueno. Pero bueno, estábamos entonces en que Bruce Timm estuvo durante un buen tiempo en Filmation, con la animación más barata y cutre que te puedas imaginar. Después estuvo en Dick un ratito, ahí estuvo, más adelante animó parte de los de los cazafantasmas, ¿te acuerdas? De la de los verdaderos cazafantasmas, de hecho. Exactamente. Pues vaya, estuvo para varias más, pero donde logró encontrar como que su casa ya donde se asentó, fue en un estudio que es Warner. Que Warner le dio la oportunidad de ya no nada más estar haciendo puros layouts, ¿no? Sino de ya hacer storyboards para una serie de televisión, una serie animada, que seguramente muchos de ustedes vieron aquí en México, y era muy divertida. Que eran los Tiny Toons, ¿te acuerdas de ellos? Las versiones, su intento de Warner de traer como que a las nuevas generaciones a los antiguos Looney Tunes, ¿no? Y ahí él estaba también haciendo storyboards, como que ya un poquito más de historia, al principio era también como que animador nada más. Y pues fíjate qué curioso, Bruce Timm empezó en Warner con Tiny Toons, una serie que aquí en México fue muy gustada. ¿Y te acuerdas quién producía Tiny Toons? O sea, ¿quién lo llevó a televisión? No. Steven Spielberg. Ah, Steven, mira, y ahora me pregunto, ¿qué le habrá dado en esos años a Steven por hacer, pues, producir animaciones? Produjo esa y Animaniacs. Sí, pues era una, la verdad es que Steven tenía un amor impresionante por los personajes de los clásicos de la Warner, ¿no? Los Looney Tunes, el pato Lucas, Bugs Bunny, etcétera. Y su idea era traer nuevas versiones para nuevas generaciones con nuevos chistes. Algo de lo que se quejaba Bruce Timm estando en ese estudio durante esta etapa de Tiny Toons es que copiaban mucho la fórmula de lo que ya habíamos visto. O sea, todos los gags tipo Tex Avery, Mel Blanc, etcétera, eran más o menos lo mismo, solo que con elementos modernos. Cuando lo que él argumentaba es que la animación original de los Looney Tunes, la que salía en televisión, eran medio subversivos, eran medio pues contestones y violentos para el estándar, ¿no? Entonces como que él esperaba que se actualizara el concepto en sí, no tanto los chistes, sino que tuvieran otro tipo de humor para esa nueva década en los noventas, ¿no? Que es curioso porque los Looney Tunes, venlo de este modo, sus chistes se basaban mucho en un montón de diálogo. O sea, realmente, por ejemplo, ese famoso capítulo de cuando Bugs sale a cazar, bueno, Bugs y Lucas, hay una bronca ahí de la temporada de cazar patos. Ah, con él. Sí, que el gaje es que le disparan, vaya, a Lucas. Pero todo eso se basa en una enorme cantidad de diálogo previo. O sea, es raro, la verdad. Es eso de que temporada de patos, de conejos, de patos, de conejos, de conejos, de patos, dispara, ¿no? Exacto, pero ese se dispara y ese segundito que te da risa, pues por todo lo previo que se hizo. A mí me da curiosidad entonces, que era lo que pretendía Bruce Timm, ¿no? O sea, modernizar el concepto, o cambiar el concepto, está raro. Sí, nunca estuvo como que muy a gusto, aunque le dieron la oportunidad de ser ya, de estar más involucrado en el proceso, al grado de que ya logró dirigir algunos episodios, entre ellos uno que era sobre el Batipato, que era el pato Plucky, pero haciéndola de Batman. Algo de foreshadowing, ¿no? O sea, ahí vemos por dónde iban sus derroteros de Bruce Timm. Y es que él era muy conocido entre sus compañeros animadores y en el estudio de que él era el fan de los cómics, ¿no? Que le gustaban los personajes, le gustaba Batman, y en cuanto salió la oportunidad dijo, sí, yo quiero hacer esto, ¿no? No sé si a partir de ahí, pero yo llegaría a pensar que a lo mejor por el trabajo que hizo, fue que Warner, animado por la reciente salida de la película de Tim Burton de Batman, pues decidieron hacer una serie animada de Batman. Algo que no había pasado en mucho tiempo. De hecho, si me apuras, no estoy seguro de si hubo una serie de Batman solito antes de esta. Creo que hubo por ahí algunos capítulos muy bobos. Creo que había una serie de Batman donde la animación era muy, no sé, muy ridícula. Las voces eran de Adam West y Burt Ward, o sea, Batman y Robin. Además de Super Amigos. Pero creo que no duró mucho. ¿No era esa donde el intro era totalmente ridículo, que Batman se daba una vueltita en un poste por algo así? Sí. Algo así, ¿no? En fin, salía el Batiduende, creo. Ah, sí. Pues muy, ¿cómo decirlo? Muy a la Filmation, incluso. Sí, con mucho film reciclado, ¿no? No sé, te digo, yo creo que una serie tan exitosa como la serie de Batman Animated no hubo antes, ¿no? Entonces, pues me llama la atención que se animaran a tomar ese personaje. Lo que decía Bruce Timm es que todos los personajes de cómics, como que estuvieron mucho tiempo sin hacer nada con ellos en medios grandes. Viene la película de Batman de Tim Burton, que sí fue el hitazo. Hoy la vemos y la verdad es que no es tan buena, la verdad. Es muy divertida, pero no es muy buena. Sí, hubiera sido, lo que decíamos hace rato, hubiera sido mejor Prince como el Joker. Pero por mucho, hubiera estado excelente. Y animados por eso, pues se avientan a hacer la animación de Batman Animated. A él le encargan desarrollar el concepto, producir y en algunos casos dirigir. O sea, ya le tienen ya mucha más confianza y ya le permiten involucrarse mucho más en el proceso. Junta un equipo muy grande para redefinir a los personajes, rediseñarlos. Él se encarga de diseñar la mayoría de los personajes, ¿no, carnal? Salvo por... bueno, particularmente yo sé de 4 personajes que él no diseñó, pero quienes los diseñan está fenomenal. El primer capítulo, por ejemplo, que por cierto esta serie se estrenó en el 92. ¿Ya se había estrenado Batman Returns en ese entonces o todavía no? Creo que ya. Creo que bueno, porque aquí se me hace muy curioso, esa serie la conocimos años después de que se estrenó Batman Returns en México, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? El primer capítulo de esta serie, Alas de Piel, le pusieron aquí en español, es por eso sale Man-Bat, o sea, el... Kirk Armstrong, ¿no? Es convertido en la criatura que es el reverso de Batman, Man-Bat. Sí, el murciélago hombre. Y ese diseño es de Kevin Nolan. Kevin Nolan. Y mira que a mí me encanta el trabajo de Kevin Nolan, ¿eh? Hay una historia muy buena que ya platicamos alguna vez de Batman blanco y negro. Que él tiene una historia que son monstruos. O sea, habla de monstruos y de un científico loco que está cruzando especies. Ahí el dibujo es perturbador, ¿no? ¿Te acuerdas que incluso sale... en esa historia le enseña a Batman que él había logrado crear un pequeño batihombre? ¡Horrible! O sea, era un murciélago así, tal cual, pero con cara de ser humano y órganos humanos. ¡Ah! O sea, es asqueroso. ¡Man-Bat! ¡Man-Bat! Y el otro personaje que Kevin Nolan ayudó para diseñar para Batman The Animated Series fue el sombrerero. Y es un diseño que ha permeado. Lo han cambiado ya en el transcurso de los últimos años, ya siendo más bajito y un poquito como que más, parece más cerigüeyita, pero en su momento, pero mantiene más o menos el mismo diseño, y él fue el que ayudó a diseñar ese personaje. Los otros dos personajes que no fueron diseñados por Bruce Timm, sino por uno de los consentidos de muchas personas, de hecho. ¿Se acuerdan que... bueno, no sé si ustedes sabían, pero Mr. Freeze antes de Batman The Animated Series era un chiste y uno muy malo. Era... como que el único gimmick que tenía era que daba frío. Y quedaba frío y que vivía en un congelador, básicamente, en un refri. Y tenía sus henchmen vestidos de esquimales o de pingüinos, cosas así, ¿no? A ese grado de ridículos, pero bueno. Y no tiene nada de historia, no tiene nada que hiciera el personaje interesante. Bueno, llega Bruce Timm y todo su equipo y le dan un trasfondo al personaje, le dan una historia, inventan a Nora Freeze y la tragedia alrededor de ella y del propio Victor Freeze. Y el que diseña el traje y la forma en la que se ve y esa cosa, ese diseño tan rarito fue Mike Mignola. Y también Mike Mignola, al otro que diseñó, fue al acertijo. Con su look, que muy parecido, si quieren, al del Batwatusi, o sea, el que ya tiene su traje y demás, pero con su personalidad mucho más sofisticada, digamos. Un poco como Frank Gosling, que era el actor de la serie de Batman de Adam West, pero más sofisticado, ¿no? Nada que ver con Jim Carrey unos años después, ¿no? Sí, no, verás... yo no sé, bueno, no sé. Sí sé lo que estaba pensando Schumacher al hacer sus personajes. Y sé que no era bonito. También sus dos caras, por Dios santo. Oye, qué desperdicio. Tommy Lee Jones haciendo ese cuate. Pero bueno. Tommy Lee Jones haciendo un buen Two-Face. Sí. O sea, es un gran actor, pero ahí le pusieron a hacer una broma, ¿no? Era un chiste de sí mismo. ¿Y sabes qué? Hasta los dibujos de dos caras, pues sí se parecen. O sea, sí le da un llegue a Tommy Lee Jones. La verdad, pero pues ya saben cómo se lió lo demás. En fin, esos personajes, curiosamente, ¿no? Personajes son muy icónicos, no los diseñó Bruce Timm, los diseñaron otras personas. A mí el caso sobre todo de Mr. Freeze se me hace, no sé, muy muy bonito porque fue Mike Mignola. Y venlo bien, tiene todo el diseño de un personaje de Mike Mignola, Sí, si lo de repente ves al homúnculo en Hellboy o a Abe Sapien. Abe Sapien cuando tiene la pecera en la cabeza. O Kraus. Dobles. Con doble S. Qué padre diseño, y se parece mucho a eso, ¿no? Es muy retro, tiene un casco de cristal que lo hace verse mucho más extraño. Se ve un diseño que rompe con varios esquemas, ¿no? Y a la postre en los cómics se adaptó ese diseño de muchas maneras, Sí, de una u otra manera es el Victor Frizz que permanece. Más trágico, con un diseño, no sé, la verdad es que intimida. Normalmente los diseños intimidan. Salvo particularmente el que salió en No Man's Land, pero de eso hablamos otro día. Ah, el de No Man's Land, sí. Oye, hasta permeó en el ridiculísimo traje de Arnold Schwarzenegger en Batman y Robin. Sí, más o menos. De hecho, ahí la historia de Victor Frizz es muy parecida, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero que se creó durante la época de Paul Dini y Bruce Timm. ¿Qué hay que decir? O sea, Bruce Timm diseñó muchas cosas, produjo mucho, fue como que la mente maestra detrás de... Pero no hay que olvidarse que en los guiones, en la mayoría de ellos, estaba involucrado Paul Dini. Quien, la verdad es que ha escrito a Batman, yo creo que ha sido de los que mejores han escrito a Batman, por mucho, pero bueno. De los que más lo entienden, al final del día. La verdad, la serie animada de Batman, a mí me gustaba mucho. Fueron 80 y tantos episodios, duró muchísimo, y colocó a Batman, yo creo que en el gusto de mucha gente. Te puedo decir que yo particularmente... No sé si ya lo mencionamos, pero yo no compraba muchos cómics de Batman. ¿Por qué? Porque aquí en México llegaban con ese formatito bastante feo de Editorial Vid, que era tamaño media carta, con paneles cortados y pegados para que ajustaras a no sé qué cantidad de páginas, comparado con lo que tenía novedades del Hombre Araña, que era pues un tamaño muy grande, pero respetaban al menos toda la diagramación de las páginas, ¿no? Por eso no lo compraba, se me hacía muy chafa. Y qué lástima, porque había muy buenas historias en esa época, pero pues así llegó año 1 aquí en México, en ese formatito tan horrible. Y como que no pelaba a Batman. Empezó a salir la serie animada y dije, ¡ah, mira Batman! O sea, está padre. Y había mucho de que yo no conocía de los personajes. Yo puedo decir que realmente me involucré en Batman con la serie de Bruce Timm. Yo no conocía o sea, lo único que yo conocía de Batman eran los gags que había en la serie de Adam West. Pero no, ahora sí que no lo que había detrás del personaje. Y pues había visto las películas, las de Tim Burton, y nada más. Pero ya involucrarme en quién es Batman, quién es Bruce Wayne, quiénes son sus villanos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus historias, y todo eso. Todo ese asunto que le da, ahora sí que es la carnita de Batman, yo lo conocí por la serie de Bruce Timm. Fíjate que sí, y algo que también yo creo que se le agradece es que la animación de personajes de cómic, de superhéroes, etcétera, tuvo un gran empuje a través de esa serie. Esa y Fox con su serie de X-Men, ¿no? Que no tiene el mismo nivel y para nada es el mismo estilo, pero al menos trataban ya de darte como arcos de historia más completos. Una de las entidades con la que Bruce Timm toda la vida se peleó era la Broadcast Standard and Practices, o sea, las prácticas y estándares de transmisión. Que es la que te dice que sí y que no puedes hacer en una serie animada dirigida, pues en teoría, o en un primer mercado, a los niños. Y con todo y eso logró que la serie tuviera un tono más oscuro de lo que tenían otras series de televisión, sin llegar a ser un anime, que los animes siempre les valían más cacahuates, o sea, tenían muchas más libertades. Pero tenía un tono más oscuro, las historias eran más inteligentes, más sofisticadas dentro de lo que te puede presentar una serie animada para niños, ¿no? Que eso es lo bonito, porque no demeritaban que un chamaquito pudiera ser inteligente. Así que la verdad las historias se me hacían bastante buenas. A la fecha se me siguen haciendo geniales. Y a muchas cosas de las que, por ejemplo, pues ahora sí que le daban pues algo de lata a Bruce Timm, es que, fíjense nada más, ¿no? ¿Cuál es el origen de Batman? Pues sus papás se le mueren, ¿no? Son asesinados. Y ese tipo de cosas no podías decirlas. Ah, ni mostrarlas menos. Decirlas también era como, uy, no, ¿cómo es la palabra muerte, no? O sea, por esta institución del el BPS. BSP, perdón. BSP, Broadcast Standard and Practices. Ah, claro. El BSP, no podías darle la sustancia de tu personaje. Imagínense qué bronca era para Bruce Timm el que le delimitaran ese tipo de situaciones. Tanto así que en la VSP ya lo odiaban, porque todo el tiempo era estarse echando rounds con él a nombre del estudio, y hasta el punto que llegaron a pedir, no, sabes qué, ya no quiero lidiar con él, tráeme otra persona, ¿no? Pero Bruce seguía ahí metidísimo de que le dejaran hacer más cosas. Y logró muchas libertades. Por ejemplo, el capítulo en que salió Robin, ya cuando la serie avanzó, él no quería meter a Robin. O sea, él quería que Batman fuera un personaje solitario. Y a veces siento que funciona muy bien así. O sea, me gusta ese tipo de Batman. Por ejemplo, Batman de Nolan, me encanta que es... tiene su batifamilia más o menos, pero es, él trabaja solo, básicamente. Cuando meten a Robin, lo metieron por las mismas razones por las cuales lo hicieron en los años 40. Darle un personaje que fuera como la entrada a la audiencia, al mundo de Batman, y que te pudieras identificar. Afortunadamente, este Robin que metieron acá, ya habían cambiado un poco el traje y la actitud del Robin clásico. Neil Adams fue el que rediseñó el traje de Robin, el traje de Tim Drake. El traje de Tim Drake, el que tenía ya la malla completa, ya no estaba en calzones, y tenía las botitas de ninja y la capa negra con amarillo, que se ve un poco mejor que el clásico traje de Robin, según yo. Con todo y eso, la verdad es que es un blanco viviente, pero bueno, aún así sí se veía mucho mejor. Ese fue el Robin que introdujeron en la serie animada. De entrada dijeron, ¿quién va a ser? Pues tiene que ser Dick Grayson. Y obviamente el origen de Dick Grayson, ¿qué implica? Implica que sus padres... se mueren. Y la escena en que se mueren, que es la famosa muerte en el Haley Circus, con el trapecio y todo, lo manejaron muy bien. De hecho, ahí dice Bruce que le agradece en cierto punto a la VSP, porque no fueron muy obvios en mostrar cómo se moría, pero el efecto fue muy bueno. La escena básicamente es de que están los Flying Graysons acá en el trapecio, de repente acercan la toma al trapecio, se rompe, se ve como se oye el grito de la gente así de ¡ah! Toman a la gente como tomando aire, de repente solo ves que el columpio, bueno, el trapecio regresa, y ya te obviaron de que cayeron al piso y se murieron. Muy sutil, muy bien manejado, y fue una forma de no mostrarlo a cuadro. Creo que fue un acierto manejarlo de esa manera. Es que cuando uno sabe cómo mostrar las cosas sin estampártelo en la cara, la verdad salen cosas bastante padres. Es un capítulo que a mí me gustaba mucho, o sea, me hacía muy así como que, ¡ay, qué feo!, ¿no? Y una vez más, o sea, eso es el core del personaje, es su motivación principal, es su origen, y tenías que mostrarlo de alguna manera. Lo manejaron excelentemente bien. Y ahí hay un otro punto muy oscuro en el cual Robin quiere venganza. Y él, en la historia, está buscando a Tony Zuko, que fue el asesino de sus padres, y está a punto de tirarlo al vacío, de matarlo, no me acuerdo bien. Y Bruce le dice, oye, pues, esto no es lo que hacemos, ¿no? Tú lo que quieres es venganza, lo que queremos es justicia. O sea, le da un speech donde le dice, no, esto no es lo correcto, ¿no? Y al final sí lo llevan a la justicia, Tony Zuko. Y es... ¿cómo decirlo? Si quieren, es una historia muy trillada de Batman, pero para ese entonces, que no se veían ese tipo de cosas en televisión, era una serie de animación mucho menos, fue un parteaguas. Desde ahí, incluso si se checan la serie, si bien siempre tuvo como que sus cosas pues raritas y un poquito más edgy que cualquier otro lugar que se pudiera ver una serie de animación, como que a partir de ahí ya empezaban a ganar sus batallas contra la VSP, ¿vale? ¿Y te acuerdas que ahí se introdujeron personajes nuevos que después permearon hasta la fecha en el mito de Batman ya en los cómics? Crearon villanos nuevos, ¿no? Por ejemplo, Baby Doll, que era... bueno, a mí no me encantaba, pero... pero era súper creepy. Era una estrella infantil que por una enfermedad no podía crecer. Y entonces su mayor deseo era volver a tener su fama. Y era muy trágico. Sí, era odioso, pero era muy trágico el personaje. Y no nos podemos olvidar que Bruce Timm y Paul Dini crearon personajes inolvidables. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar a René Montoya, que hace su debut en la serie animada y después ya en los cómics de Batman se vuelve un gran personaje. Antes del reboot de los nuevos 52, ¿te acuerdas qué identidad tomaba? Terminó siendo The Question. Y eso era... todo el cómo se llegó a que René fuera ya The Question, que pasó en esa serie de 52, nada que ver con los nuevos 52, era una serie semanal muy... la verdad es que muy buena. ¿Cómo a través de un año, porque son 52 números, 52 semanas, a través de un año te llevan desarrollando el personaje y cómo lo fueron introduciendo hacia Sir The Question fue magnífico. Oh, sí. Y pues vaya, le dieron personalidad a Renny Montoya. Le hicieron un gran compañero de Bullock, ¿eh? Eso me encantó. Como que Bullock siempre era como más solitario y como que nada más se dedicaba a dar el lata al comisionado Gordon. Y ya después darle ese body cop de la policía buena y el policía rudo con Bullock y Montoya es genial, ¿eh? Al grado tal de que Montoya de una manera u otra apareció en las películas de Nolan, ¿no? Con otro apellido, pero la misma. Es el mismo motivo, se pillaba, creo que Rodríguez, okay. Algo así. Ramírez, sí. Y, pero bueno, a ese grado permeó el personaje. Y no nos podemos olvidar de la otra gran creación, que curiosamente también es una chica, que Bruce Timm al principio no confiaba en que pegara o cómo manejarla, porque la dinámica con el Joker cambiaría, que es Harley Quinn. Harley Quinn salió de la mente del equipo creativo de Bruce Timm. Fue creación de Paul Dini y Bruce Timm, de hecho. De hecho, su plan era no hacerla un personaje principal ni por error. Era como que saliera de un capítulo y ya. Y sin embargo, cada vez que por alguna razón sacaban el personaje, les gustaba más. Y la gente le encantaba el personaje. Era loca, sí. O sea, sí estaba medio loquilla. No era una psicópata asesina tal cual. Solamente estaba loca de amor por la persona más equivocada del mundo, ¿no? Y vean o lean lo que les guste, Mad Love. Ah, claro. Me encanta que, por ejemplo, ahí en Mad Love, ¿te acuerdas que ahí sale también lo de los orígenes con opción múltiple? Exacto, sí, cierto. Hay una escena que rompe el corazón porque uno se da cuenta de cuánto Harley realmente amaba al Joker. Tiene capturado a Batman y Batman le empieza a decir de, ay, vamos, te creíste los cuentos del Joker. ¿Qué fue lo que te dijo, no? Le empieza a dar acá todos los posibles orígenes. Y de, oye, ¿no te dijo de que su único recuerdo feliz era cuando su papá lo llevó a un espectáculo de hielo? Y Harvey ahí se termina de romper y dice, a mí me dijo que era un circo, ¿no? Y ahí te das cuenta de que el Joker es un mentiroso y todo el tiempo está manipulando a la gente tal como sucede en las películas de Nolan. Ay, es genial ese cómic, ¿eh? Y también, Mad Love también representó, una vez más, una de peleas para Bruce Timm con la BSP, pero de las buenas. Porque ahí metían una característica que no solo estaba vetada, estaba... no puedes meter ese tipo de cosas. La insinuación de la relación entre Joker y Harley, o sea, no podías meter ese tipo de cuestiones y les costó mucho trabajo. Al final salió y salió magnífico. Y se logró porque en un principio era un cómic, o sea... En una convención de San Diego se encuentran Paul Dini, Bruce Timm y Danny O'Neill, editor de Batman en ese tiempo, y Danny le dice, oye, pues ¿por qué no hacen un cómic que publiquemos, o sea, con el estilo que tienen de la serie? Y si lo quieren unir a su universo, pues ustedes digan, ¿no? Crean la idea de Mad Love, o sea, ya la tenían como que en mente, pero no podía llegar a las pantallas. Hacen el cómic funciona perfecto, es uno de los mejores cómics donde el arte secuencial te va llevando muy bien de una viñeta a otra, porque está hecho muy en el sentido de un animador, como Bruce Timm. Él dice que él, en su estilo, no incorpora grandes elementos de diseño en el layout de las páginas, o sea, en la composición. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes ven una composición de J.H. Williams en Sandman Overture o en Promethea, la página es toda una obra de arte en sí misma, es una composición padrísima, pero tiene narrativa, ¿no? Bruce Timm no hace eso. Bruce Timm agarra la forma más clásica de hacer cuadritos, o sea, hacer viñetas, lo que le llaman una parrilla de viñetas, o sea, 8 o 9 viñetas por página, y cada una de las viñetas te va contando la historia, y una te lleva a la siguiente y listo, ¿no? O sea, es lo más clásico. Dice, yo aprendí a trabajar así porque pues soy animador, no me queda hacer así los splash pages y que... A lo mejor, no sé, el Hombre Araña con sus telarañas forme el resto de las viñetas, tipo McFarlane, no le sale, o sea, no le gusta. Y es un... Aquí Mad Love te da un ejemplo de narrativa gráfica muy bien contada. Entiendes perfecto lo que está pasando y no te preocupas de si la página se ve bonita en su composición o no. Te va llevando por la historia. Bruce Timm dice que él es más narrador que artista. De hecho, el número ese ganó un Eisner por no sé qué. O sea, a ese grado de bueno era, ¿no? Se lo reconocieron mucho porque... Lo hicieron dos personas que sí se habían dedicado a los cómics, sí tenían un background de todo eso, pero no eran muy reconocidos. La verdad, tiene mucho mérito ese número en particular. Y después de ese número, tiempo después, viendo el éxito de ese cómic, se logra llevar pues ya a la pantalla, ¿no? Se logra llevar ya a parte de la serie animada. Lo hacen muy bien, lo adaptan excelente. Y es una de las grandes batallas que logró Bruce Timm, ¿no? Y más adelante, pues la serie continúa, meten personajes como Batgirl, aparece Bane, que venía de ser la figura que destrozó al murciélago en los cómics, y acá pues es un poquito diferente, ¿no? Sí, aquí es más un warlord, ajá, no tan... Muy, sí, inteligente, no era nada que ver con esa otra película de Batman, en fin... Pero vaya, no le rompe la espalda, ni mucho menos, ¿no? Pero se hace la insinuación en el capítulo, lo cual es fantástico. Otra de las creaciones que se me hicieron muy curiosas que salieron de Bruce, bueno, del Timiverso, de la versión animada de Batman hacia los cómics. ¿Te acuerdas del Grey Ghost, Fantasma Gris? Ah, ¿cómo no? Claro, que era el héroe de la infancia de Bruce, ¿no? Sí, un héroe de televisión que él veía y... una serie de televisión muy a la serie de Batman de Adam West. Que de hecho, ¿quién hace la voz del Grey Ghost en inglés? Es Adam West, lo cual también me parece genial. Y es un capítulo muy bonito. Y yo no sabía, pero también se incorporó, me enteré recién, se incorporó la mitología del Grey Ghost a la continuidad normal de DC en sus cómics. Curioso. Ah, o sea, por ejemplo, sí existía la serie de televisión dentro de ese universo, ¿no? Sí, ya no sé si dentro de los nuevos 52 se sigue retomando eso, quién sabe, pero antes sí. Y ahorita que mencionas del Grey Ghost, hablando de fantasmas, ¿te acuerdas esa película de La Máscara del Fantasma? La primera película para cine animada de Warner Studios. Que es muy buena, es como que una adaptación de... ¿Cómo se llamó esto? De Año 2, donde sale la parca de Reaper. Como, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero se apellidaba Caspian. Donde pues el de Reaper era un vigilante estilo Batman, pero que había existido varios años atrás. Con la diferencia de que era bastante sanguinario, él mataba sin broncas y demás. Era un asunto parecido, de hecho es una adaptación de esa historia y la verdad es que le salió bastante bien. Sí, de hecho aquí pensábamos que era como más o menos lo mismo, nada más que la diferencia es que aquí The Reaper, o bueno, el fantasma, es verdaderamente la hija, la que vendría a ser el equivalente a Rachel Caspian en la serie de Año 2. Sí, en Año 2 me acuerdo mucho del final de que Rachel Caspian se va de monja. Uh-huh. Y acá en La Máscara del Fantasma, pues más bien nada más se va. Así que eso es bastante bueno. También fue un parteaguas, la primera película animada de acerca de Batman. Pero tiene una particularidad que me contaste y se me hace, híjole, qué bronca hacer eso. Lo que pasa es que primero le habían dicho a Bruce Timm que iba a hacer un largometraje para video, para VHS, ¿no? Entonces, han de saber ustedes que la televisión en ese tiempo y todavía, a la fecha, el estándar de la imagen o el tamaño de la imagen de la televisión tiene una relación de 4 a 3. Esto es, digamos, 4, no sé qué serán, pulgadas, no sé, digamos 4 de largo por 3 de alto, ¿no? Es básicamente casi un cuadrado, o sea, es casi cuadradita. En las pantallas de cine no funciona así, es de 16 a 9, o sea, es mucho más larga. Hoy en día la mayoría de la gente está comprando pantallas pues de plasma, LCD, etcétera, que ya tienen ese formato, 16 a 9, por lo cual las películas ya se ven como deberían de verse siempre, ¿no? Como se ven en el cine. Cuando en Canal 5, por decirte algo, pasan una película, la que me digas, la pasan en televisión, tienen que reformatear la imagen para que quepa en la pantalla de televisión. Esto es, le cortan a los lados, ¿no? Y a veces tienen que hacer que la cámara haga un paneo, o sea, se mueva de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para enfocar al personaje que habla. Es un movimiento que no es natural en la cámara, ¿no? Ese es el gran problema con widescreen versus fullscreen, ¿no? Básicamente. Aquí el problema fue al revés. El problema con La Máscara del Fantasma es que le dijeron a Bruce Timm que la película iba a salir para VHS. Él insistía en dirigirla y en estar presente en la producción y todo, porque era su bebé, ¿no? Era su serie animada de Batman. El detalle es que empezaron a producirla con ese formato, 4 a 3. Y de repente dicen, ¿qué crees, Bruce? Buenas noticias, tu película va para el cine. Pues ni tan buenas, porque entonces lo que vimos ya no sirve, ¿no? Y entonces lo que tienen que hacer era reformatearla, pero en ese entonces que no había como que mucha edición digital, tenías pues así tus cintas de video. ¿Qué tenías que hacer? Pues básicamente agarrar cuadrito por cuadrito, recortarle y acomodarlos para que pudieran ir cupiendo en un formato de 16 a 9. Es decir, que aquí en lugar de cortarle los lados, le cortas o arriba o abajo. Y tienes que panear para arriba o para abajo para más o menos mostrar la información. según esto, llevaba un 50-60% de avance ya la película, cuando les dan esta noticia. Entonces el resto de la animación ya se hizo en el formato de cine. Pero mientras, pues fue una bronca tratar de acomodarlo, ¿no? Pero lo lograron. Y de hecho, si ves la película, no lo notas tanto, ¿eh? O sea, la verdad, el trabajo que hicieron de edición, o sea, fue Bruce Timm de meterse también ahí con los editores ahí día y noche para ver cómo quede. Y les quedó muy bien. Y consideren esto, la animación tradicional de ese entonces, creo que todavía ahorita, no sé, es de 24 fotogramas por segundo. En otras palabras, un segundito son 24 fotografías. Y la película dura como 40, como hora y media, como una hora y cachito, hora y 10 minutos, algo así. Si me dices que es 50 o 60% de la película, imagínense cuántos recortitos tenías que hacer para que quedara. Es un trabajo bestial. Y lo lograron en tiempo y forma. Se convirtió en un clásico esa película. Y eso, el éxito de esa película pues les llevó a que cada vez hubiera más interés en desarrollar más personajes. Y obviamente Bruce Timm no iba a dejar que se le fueran de las manos. Se involucró en prácticamente todas las series animadas que continuaron, que es lo que hemos llamado, no oficialmente, el Timmyverso. Que oficialmente se llama The DC Animated Universe, ¿no? Pero Timmyverso para cortarse. Que también hubo algunos inconformes que querían llamarle el Diniverso, porque Paul Dini estaba sumamente involucrado en las historias. No pegó tanto el nombre, pero bueno, digamos el Timmyverso. Ahora, también quisiera aclarar, cuando mencionamos aquí Bruce Timm hizo esto, Bruce Timm hizo aquello, sí, sí lo hizo él, pero no está solo. O sea, siempre tiene un equipo. O sea, él no se puso a dibujar todos los frames, no se puso a animar todo, no, no, no. O sea, tiene un equipo de gente. De hecho, los estudios, estas series animadas fueron las primeras, junto con algunas de Disney, en que estudios de Estados Unidos le terciarizan el trabajo a estudios tanto de Corea como de Japón. La misma serie animada de Batman, hay como tres estudios diferentes que trabajaron en diferentes capítulos. Y a veces se nota, cuando hay algunos estudios que son más malones, ¿eh? Si de repente ves ciertos capítulos que dices, oye, como que se movió medio raro, está medio tiesa la animación, etcétera, no es coincidencia. Algunos capítulos los hicieron unos y otros otros, todos bajo la supervisión de Bruce Timm y su equipo, ¿no? Es una práctica ya muy común hoy día, pero sí fue en su momento la opción para que, como eran estudios de animación mucho más baratos, por lo que para que pudiera el presupuesto les rindiera y hacer tener justificación para que les dieran más temporadas también. Entonces, pues surge la idea de que ya que estaba pegando tanto Batman, pues era el momento también de traer a otro icónico personaje de DC. ¿Quién sería? Pues el otro. Así que pues traen a Superman. Y le cargaron también hacer una serie de Superman a Bruce Timm, que para él fue un reto. Porque decía, bueno, ¿y cómo le hago para adaptar? Lo que Bruce Timm decía era que, ¿cómo le hago para adaptar a este cuate y que sea interesante? Describir a Batman, decía él, es muy sencillo. Porque, y de hecho, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Escribir a Batman es más sencillo porque es un humano normal. Lo puedes enfrentar a más situaciones donde te hacen sentir algo por el personaje. Puedes sentir que está en peligro, que la situación realmente lo está llevando a sus límites. ¿Cómo haces eso con Superman? Aparte de que su galería de villanos es mucho más interesante y divertida, ¿eh? Es tipo Dick Tracy, pero los gimmicks que tienen. Bueno, hasta yo escribí una historia de Batman. Chafa si quieres, pero hasta yo pude hacerlo. Pero y en cambio Superman tenía, bueno, Superman tiene a Darkseid, Brainiac, Luthor y los demás. Sí, el juguetero, el bromista, el parásito, bueno, más o menos. Parásito es bueno, Metalo por ahí es bueno, pero no, ya no tiene tanto que ofrecer en su galería de villanos. Y entonces, ay, Zod. Zod. Entonces, no me gusta reconocer eso. Pues como que es la solución de todo el equipo de Bruce Timm a esto fue, pues vamos a bajarle un poco de tonito a los poderes de Superman, ¿no? Que sea un poquito más vulnerable y también subirle un poquito más de tono a sus villanos, que sean un poquito más poderosos. Ya tenemos algo con qué jugar un poquito más libremente. Pues sí, porque necesitas conflicto. O sea, si no hay conflicto, si no hay nada que te haga que te preocupes por el personaje, pues la serie te vale un cacahuate, ¿no? Y afortunadamente tuvieron la visión de hacer todo eso que dices, adaptar un poquito el estilo de la famosa serie de los hermanos Fleischer, y funcionó muy bien la serie. No tuvo tal vez el mismo éxito que la serie de Batman, y lo que querían en un momento dado, de hecho, querían que fuera Superman and the Justice League, o sea, tener un capítulo con Superman más otro invitado siempre, pero Janet Kahn, editora de DC, les dijo, no, espérate, o sea, tienes que darle su lugar, su justo lugar a Superman, porque pues el personaje lo merece. Y estoy de acuerdo, o sea, la serie hubiera sido muy feo que en una película de Superman le metieran un chorro más de personajes, una serie de Superman, un chorro más de personajes para armar una Liga de la Justicia. Ah, espera un momento, me suena algo que va a pasar. Sí, en una película de Batman contra Superman vamos a empezar a meter a todos porque no tenemos de otra, en fin. Mira, yo, pues sí, ok, sí, hay que darle su lugar a Subs, pero hubiera estado genial tener, no, ni siquiera es un invitado recurrente, pero cada ciertos capítulos por ahí meter a alguien, hubiera estado muy bonito. Que en cierta forma pasó, ¿te acuerdas que de repente salió Aquaman? ¡Salió Flash! Salió Kyle Rayner como Green Lantern. Ay, creo que ya. Sí, Lobo. Ah, ¿te acuerdas? Salió Lobo. Como villano, claro, pero o sea, el maestro efectivo ahí andaba, ¿no? Ay, Lobo. Era muy bueno, un humor muy bueno que manejaban. Por ahí metieron a Máxima como villana. Luthor era la amenaza constante. A Luthor le pusieron una chichincle, ¿no? Esta Mercy. Una vez más, es otro personaje del Timiverso que se pasó. Creo que sí se pasó para allá, para los cómics. Creo que fue del Timiverso para allá. Según yo, sí. Y la verdad es que yo recuerdo que antes Luthor sí tenía asistentes mujeres, ¿no? Hasta en las ridículas películas de Christopher Reeve, el ridículo de Luthor tenía siempre como que mujeres a su lado. Pero así una que fuera su guardaespaldas, creo que fue creación del Timiverso. Estoy casi seguro. Bueno, y una vez más, ¿no? La henchwoman salió del Timiverso, en este caso Mercy. Un personaje bastante divertido, por cierto. Pero digamos que todos, hasta ahí todo iba muy bien, como que cada serie tenía ahí lo suyo, pasaban por separado, hasta que llega un capítulo muy bonito, bueno, dos capítulos, una miniserie, en donde se encuentran Bats y Subs. Que se llama adecuadamente World's Finest, los mejores del mundo. Lo pasaron aquí en televisión, Editorial Beat sacó la adaptación en cómic. Es una historia buenísima. Es el primer encuentro entre Superman y Batman en el universo del Timiverso. Para esto la serie de Batman ya se había cancelado. Ya había terminado era la tercera temporada. Tuvieron que rediseñar a Batman, rediseñar a sus villanos, al Joker, a Harley, etc. Para adaptarlo al estilo de animación que era un poquito diferente en la de Superman. Y ese rediseño me gustó mucho. El Batman de la serie animada, el Batman original, estaba padre, pero era todavía con la capa medio azul, ¿te acuerdas? Era el murciélago con el óvalo amarillo. O sea, era un poquito más como el Batman, tal vez, de Neil Adams, ¿no? Este era más modernizado y con tendencia al original. Era todo en gris, la capa en negro, el murciélago sin el óvalo, el murciélago más estilizado, más puntiagudita de las orejas. Me encantó ese rediseño, fíjate. Igual con el Joker, o sea, el Joker era muy, digamos, muy a la Boland en los primeros, muy exacto, muy Dick Sprang, en los inicios de Batman de Animated Series, y en el siguiente rediseño ya era más rarito, los ojos, por ejemplo, completamente negro, pero muy expresivos, curiosamente, el traje ya también de otra manera, o sea, un diseño bastante padre, y la historia fenomenal, porque es simplemente el Joker se roba no sé cuántos kilos de kriptonita, y eso va a traer problemas, ¿no? Sí, el gran problema para Batman y Superman es que sus grandes villanos se unen y la idea es vamos a intercambiar oponentes y a ver cómo nos va, ¿no? Y me encanta que mientras están platicando su plan, el Joker y Luthor, sus respectivas asistentes se andan peleando atrás de ellas como gatas, ¿no? No se llevan nada bien ni Mercy ni Harley Quinn. En esos momentos de humor, hay que mencionar que la serie de Batman sí manejaba como que un tono muy oscuro y serio y demás, pero lo sabían balancear con sus buenos dosis de humor de vez en cuando. Yo creo que, no sé si Josh Whedon tomó el libro de ellos, o ellos tomaron el libro de Josh Whedon, o hay un libro anterior, quién sabe, pero les salió muy bien. Sí, me encanta que cuando están pegando esta serie así el clásico, era muy divertida esa parte. Y hay conflicto entre Batman y Superman, empezando por el hecho de que Bruce Wayne, que llega a Metrópolis, pues anda ligándose a Lois Lane. El pobre de Clark, así como que, esto no me agrada, pero bueno. El primer encuentro con ellos es una pelea. Sí. Están en una escena como que del crimen. Bats está en un club nocturno que, bueno, después de una pequeña pelea ya se quedó ahí vacío. Bats está tratando de recoger evidencias. Y Superman llega así como que, oye, espérate, haz las cosas como yo digo. Le pone la mano así en el hombro y me encanta que Bruce le aplica una llave, literal, una llave de judo, y lo avienta al otro lado del cuarto y Superman se queda de que acaba de pasar. No está acostumbrado para nada a eso, ¿no? Y la reacción que tiene Clark, pues es muy lógica. básicamente va y le da un tope a Batman. Y lo manda al otro lado del cuarto también. Y tras eso, con su visión de rayos X, descubre quién es la identidad de Batman. Y luego le dice, ¡ay, Bruce Wayne! Y después pasan más cosas y me encanta que posteriormente Clark regresa a su departamento, se da cuenta que tiene una especie de rastreador en su traje y con su visión telescópica alcanza a ver a lo lejos a quién. Alcanza a ver a Batman con unos binoculares y le da así el thumbs up, la señal de yo también sé quién eres, ¿no? Y la reacción de Clark nada más, tuché. Así se conocieron, ¿no? Y eso fue como que la señal de que algo padre venía, por el hecho de que esas dos series se involucran, sabemos que viven en el mismo universo. Y como que fue, no sé, salvo tu mejor opinión, para los que crecimos en ese tiempo y que tal vez para los que no leían tantos cómics, era como que el entrenamiento de saber, estos viven en el mismo universo, ¿no? Tal vez por eso hay franquicias como Avengers, que sabes que Thor, Capitán América, Iron Man, etcétera, la gente que solo ve las películas, que no lee cómics, entiende que viven juntos, o sea, que están en la misma realidad, no se les hace tan alienígeno. Quizá porque de más chicos, viendo caricaturas, te dabas cuenta de que Superman, Batman, la Mujer Maravilla, etcétera, vivían en el mismo universo, ¿no? Exacto. Yo creo que va mucho por ahí. Fue un muy buen entrenamiento. Y, bueno, el Timiverse también se compone de otras series. Salió por ahí Batman del Futuro. Una muy buena serie, de hecho. ¿Te acuerdas que fue la época en que apenas teníamos cable aquí en la casa, por primera vez? Y en Cartoon Network, creo que era. Se estaba anunciando constantemente, viene Batman Beyond, Batman del Futuro, etcétera. Vimos el estreno cuando salió después, creo que un mes después de lo que se emitió en Estados Unidos. Y la serie se me hacía totalmente diferente. Y esa era la idea de Bruce Timm y su equipo, hacer un Batman nuevo, fresco y diferente. Más bien a la fuerza que de ganas, Sí, le habían propuesto que hiciera... Una vez más, ¿no? Dice decisión de ejecutivos. Oye, haznos un Batman para que sea atractivo a las nuevas audiencias. Haz un Batman adolescente, ¿no? Y Bruce Timm y su equipo fue de, no, están idiotas, ¿cómo creen? Esa no es la idea de Batman. Pero dijo, bueno, de que sea alguien más lo haga y haga una estupidez, lo va a hacer yo. Entonces, él se reúne con su equipo, empiezan a sacar ideas. Y dicen, bueno, ¿qué tal si es otro Batman? Pero no están en el futuro, sino que... No es tanto a futuro que ya sea casi 2099. Pero que Bruce continúe por ahí. Continúe ya retirado. Y el hecho de por qué... Eso empezó a llevarlos a más preguntas. ¿Por qué Bruce estaría retirado? Pues por su avanzada edad. ¿Y qué lo orilló a dejar de ser Batman? Eso me encantó. En el primer capítulo te dan la historia. Batman... Bueno, Bruce tenía ya un traje nuevo que le daba ciertas ventajas. Bueno, compensaba más bien que ya estaba grande, que no tenía la misma movilidad, la misma fuerza. Pero aún así no era suficiente. En su última misión se encuentra con unos henchmen, unos thugs ahí, secuaces, chachichincles. Y no les puede ganar. Para salvar su vida, para defenderse, tiene que tomar el arma de uno de ellos y apuntarle a alguien para amenazarlo. Cosa que... A Bruce lo rompe porque todo el tiempo estuvo en contra del uso de las armas de fuego, que fue lo que mató a sus padres, ¿no? Y recurrir a ese artefacto para poder salvar su vida, dijo, ya no puedo ser Batman, ¿no? Vemos que es entonces su último caso, se retira y durante mucho tiempo pues Ciudad Gótica pues se sumió en el crimen, se convirtió en una ciudad futurista medio a lo Blade Runner, empezaron a ver otro tipo de villanos, pero el mundo necesitaba un Batman. Y entra Terry McGinnis, que de hecho también ese personaje saltó del TVverso a los cómics. De hecho tuvo su serie, ¿no? Recientemente, creo. Sí, dibujada por Norm Breefogle, su buen amigo Norm Breefogle. Ah, sí, amiguísimo, pero bueno. El supercuate, en fin. Terry McGinnis, pues un chavo normal que también su origen es por la muerte de uno de sus padres. Presencia como su padre es asesinado. Y por azares del destino termina en las garras de Bruce. Y pues básicamente se convierte en su empleado. Le da el traje de Batman, el de Batman del futuro, que pues Terry no sabe pelear, o sea, es un chavo normal, pero le da esas ciertas ventajas para poder pelear contra el crimen, ¿no? Que de hecho al principio se roba el traje, pero bueno. Y me encanta que pues es una relación tan impersonal al principio, o sea, le dice McGinnis, o sea, no le dice chico, hijo, Terry, no le dice McGinnis, o sea, como trabajas para mí. Y todo el tiempo tiene a un tipo gritándole en la oreja diciéndole que se lo está haciendo mal, ¿no? Y es, para que veas aquí, McGinnis es un personaje pues está curioso porque, ok, sí, perdió a su padre, pero pues tiene a su mamá y tiene un hermanito, o sea, tiene una vida normal, solo que pues, de medio tiempo se van las noches a ser Batman. Sí, estudia, va a la escuela, sale con chicas, etcétera, pero de noche tiene que ser Batman. Complicado, ¿no? Es como una curiosa mezcla entre Batman y Spider-Man. Invincible al principio. Yo creo que ese fue el elemento como para apelar a las nuevas audiencias, en fin. Y funcionaba muy bien, funcionaba muy bien. Tuvieron que crear villanos nuevos. ¿Te acuerdas de Ink? Tinta, sí, era una especie como de simbio chistoso ahí, rarito. Estaba muy bueno. Los Jokers, la banda de los Jokers. O sea, no era el Joker, era una banda de villanos llamada Los Jokers. Con personajes que se hicieron, pues, famosones. Había un par de gemelas ahí raras. Ah, Didi. No me acuerdo la otra. Didi o algo así. No, algo así, no me acuerdo bien cómo era la otra. ¿Que recuerdes quiénes son nietas? De Harley, creo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Oye, sí, es... Ah, sí, es toda la razón. Crearon varios villanos nuevos, situaciones nuevas. Y hubo un capítulo muy padre en donde se encuentran con la Liga de la Justicia. Con la Liga de la Justicia del Futuro, que estaba compuesta por pocos miembros. Estaba Superman, el mismo Superman, Clark Kent, que al ser kryptoniano pues envejece más lento, se mantiene en mejor forma, con un traje muy similar al famoso traje del Superman eléctrico, pero en color blanco y negro, ¿no? Sí, más bien como cuando regresó de la muerte con su mullet y traje negro y todo chistoso, sin capa y demás. Estaba un tanagariano, una especie de Hawkman, Warhawk le llamaban. Estaba también una chica, ¿quién era, eh? No me acuerdo, ¿no estaba Big Barda? ¿O la hija de Big Barda, algo así? Creo que era la hija o nieta de Big Barda, sí, algo así. Y un Green Lantern, que era un chavito muy joven, como tipo, como si fuera un lama o un monje Shaolin, pelón y todo. Y era el último Green Lantern de la Tierra, ¿no? Digo, del mundo, de todos los sectores, ¿no? Y no, no era Sodom Yat ni nada de eso, pero bueno. Hubiera estado bueno que se llamara Sodom Yat. Hubiera sido así el guiñote a Alan Moore y todas esas historias, pero en fin. Y estuvo muy padre esa historia porque nos decían, ok, entonces sí existió una Liga de la Justicia y ahorita la seguimos teniendo, ¿no? Es otra... como que adelantarnos un poquito, ¿no? A decir, ok, de aquí puede salir algo muy bueno. ¿También te acuerdas de un personaje que metieron que es entrañable? Porque realmente no dice nada, pero es el perro. Es el batiperro. Es el batiperro, que era la única compañía de Bruce. Y es muy padre porque Bruce... ¿No te imaginas a Bruce siendo dueño de un perro? Pues no, pero el razonamiento que tenía Bruce Timm y su equipo es de... Para esas épocas, Bruce ya tan viejo, ¿qué le pasó? Ya se murió, o sea, el señor ya era mucho más grande que Bruce, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a quedar solo en una casota así? O sea, y pues dale un compañero, pero no ibas a tener otro mayordomo. Yo creo que no tendría el corazón de contratar a alguien más, ¿no? Así que, ¿qué compañero le das? Pues un perro. Y era genial. De verdad, el condenado Ace tenía personalidad del animal. Fíjate que lo curioso es que desde la primera serie animada de Batman, los ejecutivos querían que Batman tuviera un perro. Y Bruce dijo, no, o sea, ya se imaginaban, ¿no? El batiperro y con máscara y todo, no. Fue hasta ese momento que dijeron, pues sí, vamos a meter un perro, pero no va a ser un perro vestido de Batman, ¿no? Simplemente un gran danés machina y se acabó. Que según eso es una mezcla de gran danés y Rottweiler. Eso me gustaría ver, en fin. Y esa serie, pues bueno, tuvo gran éxito, varias temporadas. Pero cuando sembraron la semillita de que la Liga de la Justicia existió, pues era el momento de crear, ahora sí, una serie de la Liga de la Justicia. Que antes de eso hubo una serie mal lograda, ¿se acuerdan de Static? Static, sí. No me gustaba. Digo, yo entiendo que tiene sus fans, que pues es tal cual parte del universo DC, bueno, el universo Milestone, que compra DC, etcétera. Pues no me encantaba, o sea, se me hacía... Pues otro Spider-Man, otro Batman Beyond, o sea, el chavito inexperto. Ya lo vi, como que no me encantaba, ¿eh? Muy forzada, pero bueno. Ahí está, es parte del universo, ya que decir que existía por lo menos. Que Starik en algún momento aparece también en Batman Beyond, pero ya es más experimentado, o sea, ya es un señor ya más grande y como que funciona mejor en un equipo, ¿no? Exacto. Pero hablando de equipos, se dio por ahí de 2001, algo así era... Que le encomiendan a Bruce Timm, oye, hazte unos capítulos, una serie o algo así, de la Liga de la Justicia. Y lo hicieron. Le salió excelente. Curiosamente, no tenía mucha confianza en el proyecto del buen Bruce. Y se da la tarea entonces, bueno, vamos a hacer un piloto, algo largo, 3 capítulos, a ver si jala. Uh-huh. Y fueron los primeros capítulos que nosotros vimos, que es básicamente la historia de los marcianos blancos, la invasión a la Tierra por parte de esos marcianitos locos. Y el razonamiento de Bruce Timm de eso fue que acababa de darse esa reimaginación de la Liga por parte de Grant Morrison, esa historia de Nuevo Orden Mundial, que aquí la vimos por la editó Viz. Y él decía, bueno, pues le salió muy bien a Grant Morrison, hubo un aumento en ventas importante, porque en ese entonces la Liga, pues había dejado de ser la Liga. Puros segundones. Tenías, perdón, pero sí, tenías puro personaje estilo, tenías a Booster Gold, a Blue Beetle, Fuego, Hielo, y que Guy Gardner con un anillo amarillo y no sé. Metamorfo. O sea, la Liga había dejado de ser la Liga, y lo que hizo Grant Morrison fue, pues vamos a regresar a los que con nosotros conocemos y se nos haría lógico fueran los seres más poderosos de la Tierra, ¿no? Tenían, a Superman, a Batman, la Mujer Maravilla, Green Lantern, Flash y al Marciano. Sí, sí, básicamente. Y Aquaman. Y Aquaman. La Liga de la Justicia de Bruce Timm no metió a Aquaman. ¿Por qué? Porque le parecía ridículo. Pobrecito Arthur, pero es la verdad. Hasta el propio Cartoon Network hacía chistes de peces con Aquaman, ¿no? Por lo tanto, decidió no meterlo y entonces pusieron a otro personaje. Luego, la otra decisión hubiera sido, bueno, vamos a meter a Hawkman. Pero, mira, nada más estaba Diana como la única mujer del equipo. Pues vamos a poner a otra. Vamos a meter a Hawkgirl. Y funcionaba muy bien porque aparte creaste tensión, que era algo muy diferente entre la Liga de la Justicia y los Avengers, por ejemplo, ¿no? Que en la Liga de la Justicia todos son los superamigos, todos son bien buena onda y se quieren mucho, ¿no? Y en los Avengers desde todo el tiempo es de, ah, me caes mal, ¿no? Pero trabajan juntos, entonces creo que tomaron la acertada decisión de que aquí en este caso los personajes, sus personalidades chocaran, trabajaron en equipo porque saben que son más grandes trabajando juntos que por separado, para amenazas muy grandes. Sin embargo, pues logra balancear tantos personajes en una misma serie y crea conflictos entre ellos, hay relaciones de parejas. La otra adición muy controvertida fue quién era Green Lantern, ¿no? Porque ellos ya habían introducido a Kyle Rayner en algún momento de la vida, pero aquí era otro Green Lantern, que era Jon Stewart. Y pues lo que decía Bruce Timm, era cuota de raza. Y lo admite, o sea, dice, sí, era pues para meter a alguien diferente, pero pues hay que meter diversidad, ¿no? Así que pues bueno, va un grito, que a mí me encantaba, ¿eh? A mí me gustaba mucho el personaje y cómo lo manejaban, se me hacía muy bueno. Lo único que yo le criticaría es que no le daba nada de imaginación. O sea, el anillo no creaba nada. ¿Eran rayos o eran escudos? Y ya. Pero es que así era. Y de hecho, en alguna ocasión que el pobre Stuart se queda sin poder y se encuentra a su antigua maestra. Se encuentra a Cadma. Y precisamente es lo que Cadma le recrimina de ¿dónde había quedado tu imaginación? No le da sus zapes de nada más usas el anillo como una herramienta a lo loco. Y eso es lo que me encantaba porque Jon Stewart era un soldado. No se caracterizaba por su imaginación. Era un soldado e ingeniero. O sea, era de esos que tomaron su carrera en las Fuerzas Armadas como ingeniero, pero pues era un soldado. Entonces, pues sí, no era el más imaginativo. Kyle Rayner, por ejemplo, pues era un diseñador gráfico, ¿no? Y que muchos dirían, ay, pues que era ingeniero. Sí, pero es que era la carrera que tomó y después fue soldado. O sea, y los soldados, acuérdense que, pues, sorry, pero es de obedeces órdenes y haces lo que es necesario y bla, bla, bla. Jon Stewart. Y de hecho salieron los Green Lantern Corps, ¿no? En esa serie de Justice League, la primera, ¿no? Sí, precisamente en esos capítulos donde aparece Cadma Twi, que se enfrentan a los Manhunters, ¿eh? Sí, es cierto. Porque acusan a Jon Stewart de haber destruido un planeta. El planeta Shanxi, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Sí, ya ves que no se le da eso, ¿no? Ay, Mogo, bueno. Un minuto de silencio por Mogo. Ya. Jon Stewart, el único Green Lantern que no sé cuántos planetas ha echado, pero bueno. En su kill count tiene 2 planetas. Vaya cosa. Creo que Mogo ya se recuperó, ya anda de mejor de salud, ¿eh? Ah, es bueno saberlo. Sí. ¿Quién no quiere a Mogo? Es buena onda. Pero bueno. El caso es que toda la serie funciona muy bien hasta cierto punto, porque lo que no le gustaba mucho a Bruce Timm es que ellos querían hacer una serie muy ligera, pero pensó que llegaba a ser muy boba, porque al principio como que todas las personalidades eran más planas para él, ¿no? A mí me parecía muy bien, pero pues yo creo que ya su nivel de exigencia era muy alta. La segunda temporada fue cuando ya hubo un conflicto ahí con los Tanagarianos, que de hecho es el final de esa temporada, que es sensacional, ¿eh? Sí, se da un giro de historia bastante bueno y como que hacen que la historia avance porque hay un conflicto sumamente fuerte entre las mismas filas de la liga. Hay un detalle curioso, hay una escena que me encanta ahí. Se están escondiendo, llega una invasión de Tanagarianos y pues la liga tiene que esconderse porque no tienen con qué pelearles. Y se meten a una tienda de ropa y Bruce les dice, oigan, no hay que ser mensos, ¿no? Vestidos como estamos, pues todo el mundo nos va a reconocer, hay que cambiarnos de ropa. Y luego Flash sale de, oye, espérate, tenemos unas máscaras por una razón, ¿no? Tenemos identidades secretas. Bruce se exaspera y señalando a cada uno de los miembros de los que estaban en ese momento. Le dice, señala a Superman, de Clark Kent, Diana, que todo el mundo, Diana Prince, le enseña, señala al propio Flash, Wally West y Bruce Wayne. ¿Listo? ¿Ya podemos continuar? World's Greatest Detective, ¿no? Esos detalles muy bonitos. Esa serie terminaría en esa etapa de como Justice League, con esa invasión tanagariana. No les diríamos más para que la vean, porque la verdad vale mucho la pena. El caso es que un personaje sale muy afectado ahí. Y posteriormente la serie regresaría para sus últimas dos temporadas como Justice League Unlimited, donde si ya nos había gustado meter un chorro de personajes, pues aquí era la locura. El primer capítulo de Justice League Unlimited es fantástico. ¿Cuántos personajes salen? Como 50 personajes distintos. Unos hablan, unos no, unos hacen cameos, pero todos están ahí. Lo cual no, y es curiosísimo porque la primera historia, el primer capítulo, ni siquiera vemos a alguno de los 7 fundadores. Nos presentan a Green Arrow y se va a una misión con otros perdedores, nada, cierto. O sea, creo que estaba por ahí el Captain Atom o algo así. Y Supergirl. Increíble, ¿no? Y desde antes Green Arrow como que era un chiste, ¿no? En los cómics ya no. Ya hemos tenido Longbow Hunters y varias cosas más. Pero aquí me encantaba el personaje de Green Arrow, contestón. Les decía, no, ustedes con qué derecho vigilan al mundo. Todo lo político que es Oliver Queen. Ahí fue cuando dije, este personaje es la onda. Ya después me enteré y leí los cómics donde sale con Hal Jordan y como Green Arrow, Green Lantern, muy buenos. Que desde ahí está como que toda la semilla de esa actitud de Green Arrow. Pero qué gran personaje. Y ahora a la fecha digo, tiene una serie de televisión. Y me dice que es bastante buena. Pero bueno, curiosamente en esa primera historia se van, pues un humano, ok, contestó ni demás, pues un humano, a hacer equipo con otra cosa que es súper poderosa, que es Supergirl, a detener una amenaza y tiene incluso un conflicto por internacional. Está súper padre el primer capítulo y nos da la idea de, ok, este asunto va a ser de toda la Liga de la Justicia, nada más vamos a ver a Batman o a Superman o algo así. De hecho ellos ya aparecen como, les llaman siempre los 7 fundadores, pero ya la Liga tiene su satélite, la Atalaya. Es gigantesco, hay incluso hay personal operativo, ¿no? O sea, hay humanos normales que trabajan allá y suben a la estación espacial vía teletransportación. Y el que es como que siempre está como vigilando es John Jones, ¿no? El marciano. Y se dan muchas cosas, o sea, salen varias historias cerca de la liga en ese entonces. Se daba también un detalle que a los fans les había gustado mucho, que era esa como relación curiosa entre Diana y Bats, lo cual es muy original, porque qué flojera que la mujer más poderosa del planeta se apareja del hombre más poderoso del planeta, qué flojera. Y de hecho en los cómics de repente lo toman como que sí, como que no, pero se me hace muy divertida esa, y el hecho de que pues Bruce es todo serio y como que recio y como que no le hace caso, ¿no? Y Diana es lo que le gusta. ¿No? Le gusta porque es el chico malo, ¿no? Es el cliché, pero bueno. Y un capítulo fantástico, en el que pues a Diana la convierten en marrano. Sí, a tal como se oye. Se oye muy ridículo, pero es verdad. Circe, ¿no? Es quien es una bruja. La mitología también. Larga historia corta, la convierten en cerdo, Wonder Pig. Y Batman tiene que ayudarla. Tiene que ayudarla a volver a ser humana. Y aparece por ahí Satana. Satana, que ya había salido en la serie de Batman de Animated Series, pero bueno, pues, la retoman aquí, precisamente porque Satana sabe magia y quiere revertir el hechizo de Circe y le dice, no, pues que no puedo porque es una diosa, ¿cómo voy a revertir esto, no? Y se tienen que ir a buscar a Circe para que para que vuelva a convertir a Wonder Woman en humana, en Amazona. Y me encanta que al final lo logran, pero lo que tienen que hacer para que Circe acepte, Bats le dice, bueno, pues vamos a verlo como negocios, ¿no? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué te puedo dar para que regreses a Diana a su forma original? ¿No? Y el speech que le da a Circe así de, yo lo que quiero es algo que una vez que me lo des no pueda ser devuelto, que algo que sea definitivo y que sea que sea parte de ti. Yo dije, esta quiere la identidad de Bruce, ¿no? Pero no. Lo que quería es un momento, algo que solamente Bruce haría, que es cantar. Él nunca lo haría, ¿no? Lo pone a cantar, le pide una canción. Y siendo Batman, le sale demasiado bien. Sí, maldito Batman, o sea, hasta tiene un vozarrón, ¿no? Bueno, es Kevin Conroy. Es Kevin Conroy. Y padrísima la escena porque Circe y Satana conmovidas hasta las lágrimas, ¿eh? Y le dice Circe a Satana, bueno, ya si quieres dile que ya acabó. Y Satana le dice, no, no, no, espérate, deja que acabe. Buenísimo, buenísimo. Hay tantas cosas padres ahí en esa serie. No nos podemos olvidar pues el que hubiera sido ya el final de la serie, aunque después se renovó para una última temporada, que un capítulo que se llamó Epílogo, donde atan todos los cabos de ahí del universo y los unen en una historia buenísima, en la cual vemos a Terry McGinnis, ya más grande, ya más maduro, a un Batman mucho más viejo, y se nos revela algo bien importante. Durante la serie de la Justice League Unlimited, conocimos a Amanda Waller, que sería la directora de lo que es el Suicide Squad. Y Amanda Waller nos dan a entender que durante mucho tiempo estuvo al pendiente de los superhéroes, porque sabían que era una parte importante. ¿Qué sucedió en el futuro con Amanda Waller? Se puso vieja. Claro. No, ya, perdón, perdón. No queremos dar spoilers. O sea, de verdad no, no voy a darles ningún spoiler, ni mucho menos. Pero ella se preocupaba de cuál iba a ser el futuro de la humanidad sin superhéroes. Así que pues tenía como que un programa para reemplazarlos. Un problema para reemplazarlos que eso se sembró en la serie de la Justice League. Que había ¿te acuerdas? Tenían un proyecto, creo que era en Cadmus, de crear super seres. Que eran muy similares a personajes ridículos que crearon para los super amigos. Como el jefe Apache, como los gemelos fantásticos, como Black Lightning, ¿no? Retornado, y bueno, no les queremos dar de qué va ese capítulo, pero ahí nos dan una idea de que de verdad Waller no era mensa, tenía todo un plan para mantener a los superhéroes, digamos. Y es un capítulo muy bonito. A mí se me hubiera hecho el final de Timiverso ideal, pero bueno, ahí queda. Y para mí lo sigue siendo. Y a mí me encanta que, sobre todo en la Liga de la Justicia Unlimited, lo hemos discutido muchas veces de que lo siento, Avengers, The Mighty Heroes, lo siento, Young Justice, pero creo que es, para mi gusto, la mejor serie animada de superhéroes que he visto en la vida. Y es que tiene. No es tonta, no es boba, tiene sus momentos de humor, pero nunca es demasiado seria. Es chistosa, pero no deja ese. Y de las cosas, no deja ese tono madurón que siempre tuvo. Sí, para mí también es la mejor serie de animada de superhéroes que hay. Aparte que pudiste ver cualquier cantidad de invitados. Estaba Vigilante, ¿te acuerdas? Shining Knight, Speedy, o sea, los Seven Soldiers of Victory ahí estaban, Doctor Fate. ¿Cuánto imaginabas una caricatura donde salía Doctor Fate? Salía Booster Gold, Elongated Man. ¿Cuándo? Del Capitán Marvel. Ese capítulo entre que pelean el Capitán Marvel y Superman es buenísimo. Y le aplica el Lightning Strike. El famoso ataque a la Kingdom Come, ¿no? Donde grita Shazam se quita y le pone a Superman a que le dé el rayo, ¿no? Es guiño ahí a Mark Waid de también sabemos lo que hacemos, ¿no? Es la verdad buenísima. Yo les recomendaría, si pueden verla, vean todos los episodios del Teamiverso. No hay uno que sea. Hay unos que pueden ser, pues a lo mejor menos divertidos que otros, pero la serie en su conjunto, todas las series fueron muy buenas. La de Batman, la de Superman, la de Liga de la Justicia, Batman Beyond. Hasta denle chance a The Zeta Project y a Static, para entender todo el concepto. Puede ser que sea demasiados capítulos, pero venlos a poquitos. Siempre hay algo muy bueno en esas series. Y por eso, digo, lo comentábamos la semana pasada. Yo por eso me dio, no sé, me alegró el corazón ver que en esta celebración de Batman de su 75 aniversario, le dieron otra vez su espacio a Bruce Timm, me hicieron corto y como decirle, oye, pues también reconocemos que eres una parte muy importante de lo que es Batman. Y la verdad es que es una parte muy importante de lo que es DC. Sí, a la fecha muchas de las cosas que metieron en las series animadas, en los cómics que dibujó Bruce Timm, que Bruce Timm fue más animador, o ha sido más animador que artista de cómic, pero lo poco que ha hecho en cómic es muy bueno. Se ha ido puliendo, admiten entre sus influencias a gente como Jack Kirby, desde luego, a Frank Frazetta, a, por ejemplo, a Jim Steranko. Dentro de sus posibilidades lo hace, dice, no soy el mejor artista, pero sé narrar una historia. Y es lo que me encanta. Sabe diseñar, pero te sabe contar una historia de manera muy clara y concisa. Que es algo que no muchos tienen. Es complicado, sobre todo en un medio como la animación, que está sujeto a muchos factores externos, factores de presupuesto y de tiempo y de rating y bla, bla, bla. La verdad es que es algo muy raro encontrar a alguien que sepa contar tan buenas historias. Pues sí, carnal, y pues mira, yo creo que estamos llegando ya al final de este podcast, que se nos ha ido rapidísimo, qué increíble, pero pues no sé, ¿qué recomendación final le darías a los escuchas del Café Comiquero respecto a las animaciones de Bruce Timm? Mira, véanlas, quienes ya las vimos, denles otra vuelta, disfrútenlas, quienes no, denle una oportunidad. El universo de animación de DC, que es muy bueno, la verdad su origen y su base es todo esto del Timmyverso. Han salido ahorita cosas muy buenas, lo sabemos. Bruce Timm sigue involucrado con Warner Bros. Y con DC de alguna manera como productor y consultor y bla, bla, bla. Y sí, ha participado en películas como The Red Hood y ¿cómo se llama esta otra? New Frontier, con Darwin Cook, pero bueno. Que Darwin Cook trabajó para él como animador. Y que pues, ya sabemos su historia, en fin. Otro de esos casos. Pero todo esto no es de gratis. Todo esto se fue formando a través de lo que hizo Bruce Timm y su equipo, Paul Dini, su primer productor se llamaba Eric no sé qué, Eric Randomski, todo eso lo fueron formando este gran equipo de trabajadores. Denle su chance, véanlo de nuevo, quienes no lo conozcan, vean de dónde salió todo esto, porque es fantástico, es buenísimo. Pues sí, carnal, ese mundo del Timmyverso me encanta, es un mundo extraño, se mantiene así y se mantendrá así, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Véanlo y gracias. Totales. Hasta la próxima.